está operativo nuestro kiosco de Escobulandia. Si queréis alguno de nuestros fantásticos productos, de momento camisetas de la Escóbula y libros dedicados por sus respectivos autores, mandadnos un correo a tiendaescobula@gmail.com o bien llamad al teléfono 622-114-130. 622-114-130. La escóbula de la brújula. Hola, queridos amigos. Bienvenidos una noche más a la escóbula de la brújula. Esta noche hablaremos de una ciudad especial, una de las más bellas, mágicas y esotéricas que hay en Europa, una ciudad llena de misterios donde convivieron cristianos, judíos y musulmanes, creando un conglomerado de culturas, un mosaico de mitos y leyendas sin igual. Como ya os habréis imaginado, se trata de la Gran Toledo. Su encanto está presente desde sus orígenes, desde su misma construcción estratégica en medio de un altiplano rocoso rodeado por el río Tajo. Su protagonismo histórico es indudable. Tras celtíberos y romanos, Toledo inicia la época medieval, donde configura su personalidad a partir de la influencia de las tres culturas y la gran concurrencia de intelectuales islámicos, hebreos y cristianos. Más tarde, tras los reyes católicos, se convertirá en ciudad imperial en el siglo XVI, luego en ciudad eclesiástica hasta principios del XIX y finalmente en una ciudad administrativa orgullosa de su gran pasado. Toledo posee además un patrimonio artístico inigualable, pero también fue el epicentro de la magia medieval a través de la escuela de nigromancia. Paseando entre la catedral y la iglesia de San Miguel, existen varias calles y lugares que demuestran la presencia de la Orden del Temple, al igual que existen muchas leyendas relacionadas con ellos y sus símbolos, como el Santo Grial, el Arca de la Alianza o la Mesa de Salomón, cuya pista ha sido seguida por la ciudad. Otra leyenda también habla de la Cueva de Hércules y su relación con el verdadero tesoro de los reyes visigodos, que supuestamente nunca fue encontrado ni abandonó la capital. La misteriosa Toledo tiene estrechos senderos, curvas y laberintos. Son pocos los viajeros que no se extravían por sus entramadas callejuelas, por sus murallas y rincones llenos de acertijos y enigmas por descubrir. Por eso, hoy además, junto al equipo de la escóbula de la brújula, contaremos en este programa especial con dos amigos invitados de excepción, dos especialistas y grandes conocedores del Toledo mágico y heterodoxo, como son Gonzalo Rodríguez y Julio César Pantoja. Además, en la parte técnica estará Alberto Bernabéu y acompañándoos durante todo el programa, un servidor, quien os habla, David Sentinella. Recordaros nuestra página web, nuestra casa virtual, www.laescobula.com, y por supuesto también nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook La Escóbula Oficial y en Twitter nuestro perfil es @laescobula13. Y ahora despegamos en nuestra particular escóbula voladora hacia la ciudad de las tres culturas, la mágica Toledo. Así que poneos cómodos porque comenzamos. Hoy en la escóbula de la brújula vamos a perdernos por las murallas y arrabales que rodean la capital toledana, por la judería y los barrios mudéjares, por sus museos, templos, conventos, palacios, plazas, callejuelas y cobertizos, para descubrir el Toledo más mágico y misterioso, en lo que va a ser, y ya conocemos aquí en la escóbula, como esa noche toledana, esa gran noche toledana. Estamos aquí en la mesa, en el estudio, en nuestro estudio especial del pintor, pues Miguel Zorita. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Marcos Carrasco, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué noche toledana nos espera? Uy, la verdad es que sí. Juan Ignacio Cuesta. ¿Estoy aquí? Pues no sé, ¿eres tú? Sí, creo que sí. O sea, no es un holograma, vale. Y como antes anunciaba, nuestros dos invitados, de excepción, dos amigos de la casa, como son Gonzalo Rodríguez, hola, buenas noches. Buenas noches. Y Julio Pantoja, hola, buenas noches. Todo un placer compartir con vosotros esta mesa de los sabios y hablar esta noche de Toledo y sus misterios. Vosotros, además, como grandes conocedores de Toledo, de ese Toledo mágico y heterodoxo, donde además realizáis esos paseos nocturnos, esas rutas guiadas por Toledo, ¿cuánto tiempo lleváis organizando y haciendo esas rutas? Pues yo creo que vamos a hacer el año que viene ya casi 8 años, ¿no? 7, 8 uh-huh. años. No llevo la cuenta exacta, pero aproximadamente son 7 años. 7 años. 7 años recorriendo las callejas oscuras, imbrincadas y laberínticas de la ciudad de Toledo, siempre en pos de una intención mágica, y es sonsacar no solamente la historia, la leyenda, la tradición, sino el alma de la ciudad. Nosotros no somos los guías que enseñan la piedra, nosotros somos los guías que conectan con el alma de las piedras. Queremos que las piedras sean parlantes y nosotros estamos imbuidos en la magia, y la gente que nos acompaña creo que también le gusta esa otra versión secreta de Toledo. Como habéis escuchado ya, y para quienes no les conozcáis, bueno, pues Gonzalo Rodríguez es licenciado en Filosofía e Historia y bueno, es, no, está... Es... A ver, dime. Es doctor en historia. Doctor, yo es que pensaba que todavía estabas haciendo estabas doctorando. Pues lo terminé hace, bueno, relativamente poco, pero sí, doctor en historia. Vaya, doctor en historia. Ahí es nada. Y Julio Pantoja, licenciado, si no me equivoco, en ciencias jurídico-sociales, ¿no? Exactamente, algo muy, muy diferente, pero bueno, con alma de poeta y además siempre estudioso y curioso de los temas que tanto nos gustan a todos los que estamos aquí reunidos. Sí, además ambos formáis esa Orden del Toledo Mágico. Orden del Toledo Oculto. Ay, hoy estoy sembrado, ¿eh? Otto, Orden del Toledo Oculto, que es ese grupo de estudios dedicado en exclusiva a la divulgación de la magia y la cultura del misterio, y sobre todo, me imagino, Toledo, que centrado en Toledo, ¿no? ¿Qué rutas, dentro de esas rutas, de esos paseos nocturnos por ese Toledo mágico y heterodoxo, tenéis varios? ¿Con cuál os quedaríais? Yo personalmente, si tengo que destacar algún recorrido, más que el propio viaje al Toledo mágico, que es la ruta principal en la cual se muestra los elementos más importantes de la tradición mágica toledana, yo creo que, sin embargo, es la ruta de las casas encantadas, del Toledo encantado, la ruta más especial. Pues es un recorrido en el que, por un lado, buscamos los elementos del folclore vinculados a duendes, fantasmas y casas encantadas. Por otro lado, buscamos los datos históricos que, a través, por ejemplo, de los archivos de la Santa Inquisición, te llegan sobre esa fenomenología paranormal del pasado. Pero es que, además, utilizando los instrumentos de la moderna parapsicología, constatamos que donde tradicionalmente se habló de duendes y fantasmas, muchas veces realmente ocurren cosas inexplicables. Y eso entonces es un recorrido en el cual los que nos acompañan por las calles de Toledo haciendo esta ruta escuchan con nosotros psicofonías grabadas en el casco antiguo de la ciudad de Toledo. Psicofonías realmente espectaculares que obligan, como mínimo, bueno, pues a plantearnos que cuando el río suena, agua lleva. ¿Y para ti, Julio? Pues es difícil, ¿no? Pero sí es cierto que adentrarme en las cuevas, en los subterráneos, a mí me encanta. Hablábamos un poco de esa versión alternativa, oculta de Toledo, y el hecho de la cueva, que además tiene una connotación mágica y esotérica brutal, ¿no? Porque precisamente en los nefandos gimnasios, en las cuevas, la oscuridad y la penumbra, era donde se aprendía y se practicaba la nigromancia o necromancia. Por lo tanto, es muy fácil evocar ese tipo de escenas mágicas en las cuevas de Toledo. Yo me quedo con las cuevas. Con las cuevas, bueno, lo que podía ser esa, incluso esa ruta que tenéis del Toledo tenebroso, ¿no? Donde uh-huh. habláis de magia negra, de ocultismo, de crímenes, también de lo que fue la Inquisición, ¿no? Una especie de crónica macabra del Toledo de antaño. Exactamente, es una ruta muy edificante, bueno, pues, pero realmente... Sobre todo para hacerla por la noche. Exactamente, por la noche cobra todo mucho más sentido y este tipo de temas, pues, tienen más protagonismo. Y ese Toledo tenebroso, pues sí, todos los lugares, todas las ciudades y todas las personas tenemos una parte luminosa y una parte oscura. Entonces, en esa ruta, bueno, pues nos regodeamos un poco en la parte más siniestra, porque de todo se tiene que aprender, ¿no? Y de esas oscuridades uno tiene que aprender para poder sublimarlas, que es lo más importante. Hombre, la verdad, yo he tenido la oportunidad, junto también a algunos compañeros de aquí, de la Escóbula, de hacer alguna de esas rutas nocturnas. Y la verdad, aún en algunas ocasiones, conociendo alguno de los temas, la verdad es que hacéis que la gente entre en situación de una manera bárbara. Bueno, pues nos alegramos que sea así. Esa es precisamente nuestra intención. No ser meros narradores del anecdotario toledano, sino tratar de indagar, como decía Julio, en la posibilidad de que la ciudad de Toledo, sus piedras, sus callejuelas, cobren vida a nuestro paso y nosotros hacernos eco a través de nuestras voces de eso que la ciudad dormida, que la ciudad secreta de Toledo quiere transmitirnos. Que nosotros siempre decimos que lo que nos transmite a través de estos misterios y de estas leyendas son fundamentalmente lecciones de sabiduría, de una sabiduría ancestral que ya no hace parte del mundo moderno, pero que nosotros humildemente creemos que hay que tratar de recuperar para este malhadado siglo XXI que o nos ha tocado o hemos elegido. Y ustedes me van a perdonar, puesto que de Toledo son, y me van a permitir que yo no lo sea, hacer una alabanza a cierta zona de su tierra, porque Toledo no solamente es todo lo que hemos dicho, sino además es la belleza. Y yo me voy a centrar solamente en dos sitios. Dentro de toda la belleza posible de la ciudad de Toledo, yo me voy a centrar en dos sitios que quiero que de alguna manera me corroboréis. Uno es esa estación de tren. Sí. Esa maravillosa estación de tren que yo conocí antes de que estuviera el AVE y que es un prodigio de magia en la luz, en la forma, en el dibujo, verdaderamente maravillosa, y que tiene al lado esos modernos palacios de la Galiana que son como una especie de Alhambra de Granada. Perdonadme que vaya en mis cuidos, pero es que no he podido evitarlo. Sí, además es una zona que ciertamente no se incluye, por decirlo así, en la visita turística al uso, y sin embargo son dos lugares con un encanto tremendo. También desde el punto de vista del anecdotario histórico, los palacios de Galiana son muy interesantes, pues se cree que será el lugar donde Alfonso VIII se reunía secretamente con su amante judía, reuniones amatorias entre Alfonso VIII y la judía, que según determinadas tradiciones más legendarias que históricas, son las que habrían propiciado el mal hado que habría conducido a la derrota de Alfonso VIII en Alarcos, por estar distraído con la judía y no tener preparado el reino para la invasión musulmana. Y a esa oferta a la que antes estábamos haciendo mención de rutas, habéis incorporado, y además aquí en la Escóbula, bueno, pues tuvimos la inmensa suerte de estar ese día de la inauguración, habéis ampliado esa oferta con el Museo de la España Extraña. ¿Cómo está funcionando? Pues realmente que muy bien. La acogida ha sido fantástica, fabulosa. Y bueno, pues aquí tenemos un poco también al alma mater, ¿no? Que es Jesús Callejo, que bueno, pues también formamos parte, igual que todos los de la mesa, bueno, en conjunto este proyecto que es Anima Mundi. Y reivindicar la España mágica tiene que ser un poco también un poco lo que nosotros siempre tenemos que, de alguna forma, reunirnos y cada uno en su parte, ciudad o elemento de especialidad, pues arrimar el hombro, ¿no? Entonces, el Museo de la España Mágica, sí, fantástico. Mágica, porque yo he dicho extraña y me he equivocado. Hoy, como digo, tengo el día sembradito. Y es una increíble colección de objetos, talismanes, personajes, amuletos, que además están ubicados en una cueva medieval del siglo X, que tiene además una joya dentro de una joya, que es una mano de Fátima original, realmente es un talismán protector de alrededor de 1000 años con los pájaros del paraíso, algo único. Y realmente, pues bueno, pues invito a todos los oyentes de la Escóbula que vale la pena visitar, disfrutar. Hay gente que, fíjate, la anécdota, se ha tirado más de 2 horas visitando justamente este museo, porque la gente se empapa y además hasta el último le encanta. Sí. Un museo que me gustaría dejar bien claro que es magmático y que va a crecer poco a poco. Yo, particularmente, tengo una pequeña aportación que dentro de poco la daré para que le caigáis allí. Fantástico. Porque estoy buscando todos los hierbajos que utilizaban las brujas, por ejemplo, ya tengo un estramonio y tal. Bueno, okay, cuando los tengamos todos juntos, o sea, y además originales y tal, los vamos a colocar allí para que la gente sepa con qué plantas se hacían esos ungüentos con los que las brujas que decían para hacer que el volaban. Guateque, para hacer el guateque. ¿Los vamos a colocar o nos vamos a colocar? No, porque es peligroso el uso de tales sustancias. El estramonio es una droga muy potente, pero las brujas lo utilizaban para sentir esa sensación de vuelo, al igual que con la belladona o con otras sustancias. Es más, fijaros, el sábado además me acordé mucho de nuestro pequeño museo porque me encontré en persona con una manita muscaria, pero de esas que dan los bosques. No, yo quería poner en alza la labor encomiable que hacen tanto Gonzalo como Julio César, porque realmente es una forma de difundir la cultura que en este país no se había desarrollado mucho en los últimos años. Y yo, cada vez que hablamos de Toledo, siempre pongo el mismo ejemplo, y es el novio de una amiga mía, que este chico es de Estados Unidos, y cuando vino por primera vez a Toledo, cuando llegó al centro de Toledo, nos preguntaba, bueno, preguntaba a su novia que si vivía gente en Toledo. Que él no le cabía en la cabeza que pudiese ser una ciudad habitada, lo veía todo como un auténtico museo. Como claro. Un decorado enorme, ¿no? Pero es un poco la imagen que desde el exterior sí que se tiene, pero que quizás desde la propia España no tenemos. Y precisamente gracias a este tipo de actividades se está llegando, se está viendo cómo tenemos un patrimonio mucho más vasto de lo que nos imaginamos. Ya no solo el arte, ya no solo la literatura, la arquitectura, es mucho más. Son las tradiciones, la tradición oral, vamos, importantísimo en todo ese patrimonio inmaterial. Y que en Toledo es completamente riquísimo, un patrimonio vasto, increíble, y que se potencia con actividades tan interesantes como estos paseos. Y que responde a una lógica, claro. Y es que fue más tiempo capital del reino, digamos. Es que esa es la clave, es que Toledo como escenario histórico es completamente alucinante. Todos claro. Los episodios que se dan en Toledo, concilios... Te diría que personalmente yo considero que es la capital de España. De hecho, da la impresión de que Madrid es una ciudad que se convierte en capital más por una circunstancia de pero logística... capricho de Felipe II. ...que por una circunstancia de autoritas, ¿no? La autoridad realmente reside en Toledo. Toledo es la capital del reino visigodo. La reconquista de Toledo por parte de Alfonso VI es considerada en los reinos cristianos de España y del resto de Europa como la conquista definitiva que se necesita hacer en la península para avanzar contra el Islam. Bueno. Y el Islam vive la pérdida de Toledo como la pérdida ya casi paradigmática, el inicio del derrumbe de la España islámica. De hecho, conforme cae Toledo, es cuando piden ayuda a los árabes del norte de África, almorávides, después almohades, es decir, las invasiones que se producen a partir de la caída de Toledo, que tienen la intención de recuperar Toledo. La batalla de las Navas de Tolosa se organiza porque Miramamolín ha prometido que va a reconquistar Toledo. Y Alfonso VIII se da cuenta que si Toledo se pierde, bueno, pues a lo mejor replegábamos la frontera otra vez casi hasta el Duero, ¿no? Entonces yo creo que es la verdadera capital de España en el sentido espiritual, en el sentido simbólico. Sobre todo en el sentido espiritual, por muchísimas razones. Claro. De hecho, se podría decir que a nivel de importancia, Madrid nace de Toledo, porque hay una teoría que afirma que el Alcázar de Madrid, que es lo que luego da origen como tal a la ciudad, nace precisamente para poner una especie de frontera al norte por el propio emir de Córdoba, por el propio Mohamed I, a los musulmanes belicosos que había en la ciudad de Toledo. Entonces, esa importancia que ya tiene Madrid en su origen viene vinculada directamente a Toledo. Efectivamente. Pero es que luego, cuando Felipe II pone la capitalidad en Madrid, es para huir precisamente de toda esa autoridad de la que habla Gonzalo que se tiene en Toledo. Es decir, en Toledo estaba el arzobispo, que se metía hasta la cocina en todos los fregados de Felipe II. Entonces, Felipe II decide poner la capital en Madrid para librarse de esos problemas, por ejemplo. Pero, lógicamente, la importancia capital que tiene Toledo es innegable y lo ha sido durante siglos en la historia de España. Hombre, claro. Y yo me imagino también, es una cuestión de antigüedad. Es decir, antes estaba comentando que Toledo ya era celtíbera y ahí estaríamos hablando, bueno, según los últimos estudios, anterior a 200 años antes de... Vamos a ver, cuando llega a Roma la ciudad de Toledo en el año 192 antes de Cristo, ya es descrita como la cabeza de la Carpetania, la llaman los cronistas grecolatinos. Es decir, es la ciudad eminente de una etnia prerromana llamada de los carpetanos. Pero fíjate que es curioso que cuando Roma pretende conquistar Toledo, a los carpetanos de Toledo, del cual nos llega más el nombre de su rey, es de los pocos personajes que los romanos mencionan como rey en la Hispania prerromana, se llama Ilerno. Bien, pues para defender Toledo acuden en rescate de Toledo no solo los carpetanos, sino también los vetones, que ocupaban gran parte de la provincia de Ávila, y también los celtíberos arevacos, que son los que estaban en la famosa Numancia, bueno, en otras zonas, ¿no?, de lo que es el noreste de la meseta. Es decir, que hay casi una confederación de pueblos prerromanos que tratan de evitar la caída de Toledo. Aún así, en el 192, Fulvio Nobilior la conquista. Posiblemente ya era un castro importante, un ópida céltico importante en el 192 a.C. Lo que sí hay que pensar es que el verdadero protagonismo de Toledo empieza con los godos. Hasta ese momento parece una ciudad subalterna dentro del discurrir histórico de España. Pero es a partir de la monarquía visigoda que Toledo se convierte en algo más. Y nunca deja de tener ese ribete de algo más. Incluso cuando la capital se traslada a Madrid, o por supuesto cuando se pierde Toledo. Cuando llega la invasión islámica, de Oviedo se dice que es el segundo Toledo. Y los reyes de Asturias se consideran herederos de la monarquía visigoda. Y a día de hoy, cuando la gente dice, oye, pero ¿cómo era el Toledo visigodo y qué nos queda del Toledo visigodo? Bien, los mayores expertos en cultura visigoda te dicen, tienes que ir a Oviedo y ver el prerrománico asturiano, porque eso es posiblemente lo que había en la ciudad de Toledo. Claro, por ejemplo, hay un caso muy concreto. Pelayo, que es el muñidor, se supone, del inicio de la Reconquista, no deja de ser un visigodo ilustre. Que vivía en las montañas de Cantabria, no era un cántabro, sino un visigodo ilustre. La última información que parece que se tiene es que es toledano. Sí, es toledano y además es uno de los espaderos, vamos a decir, de la guardia de corps, de los pretorianos de don Rodrigo. Sí, pero eso no significa que no fuera un visigodo ilustre. Era un visigodo ilustre seguro, porque en la guardia personal del rey solo estaban los hombres más destacados. Entonces, cae la monarquía, cae don Rodrigo, y este, por decirlo así, miembro de su guardia de corps, ¿no?, de su, por eso le llamó pretoriano, ¿no? Bueno, pues es el que al final, por una refriega en Covadonga, dicen, bueno, pues habrá que organizar aquí algo, porque hemos quedado al margen del Estado visigodo, que ha desaparecido, y estamos al margen también del Estado islámico que se está creando con el Emirato. Claro, que de alguna manera es romper con el mito del pastor cántabro. No es un pastor cántabro. No, mucho menos. Mucho menos. No, un poco y es un portador de la ideología del reino godo, ¿eh? Sí. Son portadores de esa ideología de una monarquía goda, que se traslada ahora a Asturias. A ver, Jesús, que sí, estás muy callado. Está todo muy animado, ¿no, hombre? Estoy encantado de escuchar, porque se ha empezado ya, pues eso, a ver los distintos vericuetos, flecos, aristas que tiene Toledo. Yo he ido muchísimas veces a Toledo y cada vez que voy me encanta, me maravilla y descubro algo nuevo. ¿Por qué? Porque básicamente se puede decir, hay muchos Toledos, pero hay un Toledo diurno, hay un Toledo nocturno y hay un Toledo subterráneo. Por supuesto, el Museo de la España Mágica tiene que ver con ese Toledo subterráneo. Pero yo creo que antes de meternos en más honduras, nunca mejor dicho, por ese Toledo subterráneo, hay dos cuestiones que me gustaría plantear a nuestros dos invitados y que me parece que son básicas para eso, para seguir avanzando en esta tertulia que hemos planteado esta noche, en esta noche toledana. Una de ellas tiene que ver con esa noche toledana, que se lo planteo a Julio. Es decir, ¿de dónde viene? Yo sé que hay dos acepciones distintas de la noche toledana, pero sí me gustaría que nos dieras la versión light y la versión dura, o gore, de por qué se llama la noche toledana. Y para Gonzalo, después, una vez que sobrevivamos a esta explicación que nos va a dar Julio, el por qué, porque ya que estamos muy imbricados en esa en ese aspecto subterráneo que tiene Toledo, la fundación mítica de Toledo. A mí, cuando yo le he escuchado a Gonzalo contar la fundación mítica, donde está Hércules por medio y donde está esos siete magos durante siete años, yo creo que es fundamental para estos dos pilares, asentarlos de una vez por todas, ahora que todavía estamos en el inicio de la tertulia, para luego empezar a ver la cantidad de matices que tiene este Toledo del que estamos adentrándonos someramente, porque por desgracia en hora y media, lo que dure esta tertulia, pues va a ser muy complicado. Pero empezamos, si quieres, Julio, con esa noche toledana. ¿Por qué se dice tanto la noche toledana? Que yo creo que la gente no es consciente cuando dice esa palabra. La noche toledana, ¿no? ¿De dónde viene? Además, todos sabemos que es una expresión popular que tiene relación con una noche de insomnio, una noche mala, una noche en la cual pues hace un tiempo de mil demonios, introspectiva, que llueve, que realmente no puedes dormir, que pasa alguna desgracia, ¿no? Bueno, pues hay dos versiones. La cortita nos habla que evidentemente Toledo, ciudad medieval, ciudad amurallada, pues a cierta hora se cerraban todas las puertas de la ciudad. Entonces, si tú llegabas tarde, pues te tenías que dormir fuera de la ciudad, tenías que dormir al raso. Tú imagínate, pues en pleno invierno en Toledo, que baja bastante la temperatura, pasar una noche fuera de la ciudad, durmiendo justamente al ladito de la muralla, era pasar una noche toledana. Que además entronca mucho con esa expresión de pasar una noche a la luna de Valencia, que realmente es exactamente lo mismo, ¿no? Pasar una noche justo fuera de la muralla. Pero existe otra versión, más truculenta, más siniestra. Ahí vamos, ahí vamos. Esa es la que nos gusta. Que nos habla de un gobernante musulmán llamado Yusuf Ben Amruf. Y Yusuf Ben Amruf parece ser que tenía un alcázar, una especie de palacio-fortaleza, donde actualmente se localiza el Mirador de San Cristóbal. Y bueno, pues era un gobernante injusto, soberbio, que además imponía muchísimos impuestos, que negaba el culto a judíos, a cristianos. Y entonces, bueno, pues hay una refriega y parece que bueno, pues se inserta en ese alcázar y finalmente le asesinan, ¿no? Bueno, pues pasa el tiempo y, bueno, pues a rey muerto, rey puesto, ¿no? Viene ni más ni menos que Yusuf Amruf, el padre de ese gobernante. Los toledanos estaban ya temblando. Ya creían que, bueno, pues la venganza iba a ser atroz. Sin embargo, hace una especie de reunión pública y comenta que, bueno, pues su hijo había sido mal gobernante y antes que padre, él realmente es un dirigente y tiene que anteponer ese tipo de justicias. Por lo tanto, promete a la ciudad de Toledo que va a reinar de una forma equilibrada, armónica y pacífica. Y así lo hace. Y pasan los años. Y ya todo esto se olvida. Hasta que una noche, Yusuf Amruf lo que hace es invitar a todos los cristianos a su palacio para de alguna forma conmemorar, bueno, pues esa paz y esa armonía conseguida en Toledo. La leyenda nos dice que cuando se abrían las puertas, todos los cristianos que pasaban por ese umbral, bueno, pues a un lado y a otro había dos grandes vigilantes, dos grandes señores con dos cimitarras, iban cortando y seccionando las cabezas y los cuerpos los echaban a un gran foso. A la mañana siguiente se dice que más de 400 cabezas colgadas estaban justamente rodeando ese alcázar. Y a partir de ese momento se dice que pasar una noche toledana es pasar una noche terrorífica. Y que no pierdas la cabeza. No, desde luego. Gonzalo, tu turno. Sí, vamos a ver. El mito, leyenda, yo lo llamaría casi el ciclo de la cueva de Hércules, es la gran leyenda toledana. Es el mito fundacional de la ciudad de Toledo y al mismo tiempo es el mito de su pérdida. Nosotros hemos escrito un libro sobre el descenso a la cueva de Hércules, tratando de destilar toda la significación que tiene este mito, que no es poca, porque nos habla del origen de Toledo, de la maldición que se puede cernir sobre Toledo si se profana su misterio y de cómo esa profanación y esa maldición recae sobre toda España. La leyenda nos dice que in illo tempore, hace mucho, mucho tiempo, en esa época remota de los dioses y de los héroes, Hércules, el héroe griego, llega hasta el promontorio rocoso donde a día de hoy se levanta la ciudad de Toledo. Y sube hasta lo alto de esta pequeña montaña, a cuyos pies pasa el río, y allí no encuentra ciudad alguna, pero encuentra la entrada a una cueva, y se adentra dentro. Y dentro de la cueva, como suele ocurrir en este tipo de leyendas, hay un dragón, hay una gran sierpe. Hércules se enfrenta al dragón, y no solo se enfrenta, sino que además lo derrota. Y como también ocurre en otras leyendas europeas, después de derrotar al dragón, bebe la sangre del dragón o se baña en la sangre del dragón. Fijaos que en la mitología germánica, Sigfrido derrota al dragón Fafner y se baña en la sangre del dragón Fafner. Bien, pues, igual que Sigfrido, Hércules, bebiendo la sangre de este dragón en la cueva de esta montaña, adquiere un conocimiento mágico. Adquiere conocimiento sobre las fuerzas ocultas del universo. Y entonces, como gran mago, que ha conquistado ese poder por vencer al dragón y beber su sangre, agranda la cueva. Y sobre la cueva levanta una torre. Y a la torre convoca a 7 magos cada 7 años, que entran en la torre, bajan a la cueva, y en el interior de la cueva aprenden de mano de Hércules todo lo que el propio Hércules a su vez aprendió por derrotar al dragón y beber su sangre. Y pasan 7 años, llegan 7 magos, pasan 7 años, llegan 7 magos. Alrededor de esa torre cueva de Hércules surge una pequeña ciudad, toda habitada de magos, una ciudad gestada alrededor de un centro de enseñanzas mágicas, alrededor de un subterráneo mágico. Esa ciudad no es otra que la ciudad de Toledo. Fijaos en este sentido que la leyenda lo que nos está planteando es que el origen mismo de la que hemos llamado aquí capital de España está vinculado a un centro de enseñanzas mágicas fundado por un héroe. Un héroe que adquiere ese conocimiento por vencer a una bestia que cobija un tesoro que es una sabiduría trascendente, una sabiduría mágica, no es un conocimiento técnico, no es un conocimiento natural, es un conocimiento sobrenatural. Pero es que además la leyenda continúa diciéndonos que esa ciudad de brujos, ese Toledo, se convierte en un gran reino, próspero y poderoso, y cuando el reino está asentado, Hércules sale de su cueva, sale de su torre, convoca a los toledanos y, como haría un buen maestro, les dice: conviene que me marche. Alrededor mío y alrededor de mi centro de enseñanzas se funda una ciudad y un reino, pero yo ahora no debo estar presentes, porque mientras esté presente no se gestiona mi legado, ¿verdad? Y Hércules se marcha y deja el legado, la ciudad, el reino, pero al mismo tiempo establece un tabú, y el tabú no es otro que nadie osará profanar mi torre ni bajar a mi cueva mientras yo no esté de vuelta. Y los toledanos responden: así será. Fijaos que este tabú que establece Hércules respecto de los toledanos, el rey respecto de sus súbditos, es muy parecido al tabú que se establece en el Génesis entre Dios creador y Adán y Eva, ¿verdad? Podéis hacer lo que queráis en este paraíso terrenal, pero no queráis saber más de lo que debéis saber. Aquí hace algo parecido. Podéis disfrutar de este reino, pero el secreto que está en esta torre y en esta cueva debéis respetarlo. Bueno, no sé si los oyentes lo saben, que por supuesto la leyenda continúa diciéndonos que los toledanos al final no respetaron el secreto. El rey don Rodrigo profana la torre de Hércules, baja a la cueva de Hércules, allí encuentra un cofre, abre el cofre, y dentro del cofre lo que hay es un pergamino con un dibujo que a todos nuestros oyentes le va a sonar. El dibujo es un paso de agua, y saltando el paso de agua un jinete a lomos de un caballo blanco. El jinete llama mucho la atención al rey don Rodrigo, un rey visigodo, porque el jinete no lleva un yelmo, sino que lleva un turbante. Y lleva una espada, pero la espada no tiene la forma de la cruz cristiana, tiene la forma de la media luna. De la media luna. Debajo de ese pergamino dice: maldición a ti quien quiera que seas, pues un ejército integrado por hombres como estos destruirá el reino de Toledo. Una leyenda que se implica con la de Florinda la Cava. Efectivamente. Pero fíjate que ahí lo que nos estamos encontrando, es que da para mucho que hablar esto, pero lo que nos estamos encontrando es que la profanación de la cueva, a partir del mito de Hércules, lo que desata sobre nosotros es la invasión islámica. Es decir, en el interior de esa cueva está la maldición que se desata sobre toda España. Cruzan el estrecho de Gibraltar jinetes empuñando espadas en forma de media luna, la invasión islámica. Y fijaos qué detalle, porque España se pierde por una cueva que se profana y comienza la reconquista por una cueva en Asturias, Covadonga, donde la Virgen le dice a don Pelayo: no te rindas y tú mañana sal al combate. De todas maneras, si quieres hablamos ahora de la cava, porque también no, tiene su miga. No quería eso, simplemente quería decir que quizá estamos utilizando incorrectamente el término España. Era realmente el Reino de Toledo, aunque el Reino de Toledo ocupara, digamos, el solar de lo que fuera España después. Pero España entonces no existe como concepto, sino que realmente es el Reino de Toledo, que viene desde Tréveris prácticamente hasta Andalucía. Es un debate que me gustaría mantener largamente contigo. Yo soy un defensor a ultranza de que España, como proyecto histórico-político de unión de una diversidad de pueblos de la península ibérica, fíjate lo que te he dicho, España como proyecto histórico-político de unión de una diversidad de pueblos ubicados en la península ibérica, ese proyecto ya está en la conversión de Recaredo al catolicismo. Porque ahí ya está diciendo, todos los que estén bajo este estado son iguales, sean godos, sean hispano-romanos, en la medida en que todos van a tener una misma concepción del mundo, que es la de la tradición católica. Es decir, ahí ya hay un proyecto histórico-político de unir una diversidad. Que es otro debate, por supuesto, que nos saca del claro, tema del Toledo esta noche. Sí, indudablemente un debate que nos llevaría hasta Trajano, pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Síguenos en laescobula.com. Y seguimos en la escóbula de la brújula hablando de ese Toledo mágico, de ese Toledo heterodoxo. Y estamos ahora mismo en ese subsuelo, en ese mundo subterráneo de Toledo en el que estamos hablando de esa leyenda de la cueva de Hércules. Y que además también tiene otra parte que era ese supuesto tesoro visigodo que en su momento, bueno, pues supuestamente nunca se ha encontrado ni tampoco abandonó, llegó a abandonar la capital de Toledo. Bueno, ya sabéis que hay muchas teorías al respecto, ¿no?, sobre el famoso tesoro visigodo y lo que contenía ese tesoro visigodo, incluyendo la mesa de Salomón, que daría también para un monográfico largo y extenso. Y es cierto, ¿no?, que dentro de ese subsuelo toledano hay todavía muchísimas cosas para descubrir. Ya han salido muchas a flote, pero hay muchas más que están ahí. Y no todas de carácter material, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de todo un concepto simbólico, espiritual, que albergaba Toledo. Y por eso, cuando uno hace referencia a la escuela de necromancia, poco al hilo de lo que decía Gonzalo, es cierto que se habla mucho de la escuela nigromántica de Toledo, pero está también muy relacionada con esa escuela nigromántica de Salamanca. Y a su vez, y es una pregunta doble, ¿no?, para que comentéis cualquiera de vosotros, dentro de la cueva de Hércules, que yo sepa, hay otras ubicaciones de la cueva de Hércules. Es cierto que una de las ubicaciones es Toledo relacionado con ese tesoro visigodo, que no era un tesoro visigodo, porque era su tesoro real, que a su vez venía de todas las rapiñas de las batallas anteriores. Y había cosas judías, había cosas romanas y de otros pueblos. Pero hay una cueva de Hércules donde se dice que todavía estaría ese tesoro, a pesar de la violación de don Rodrigo con el Palacio de los Cerrojos, transgrediendo ese tabú y por lo tanto generando una maldición que ha generado también incluso el nombre, ¿no?, de que nadie puede llamarse ya ni Rodrigo ni Pelayo, igual que pasa con el mito del sebastianismo o con el mito de Arturo, ¿no? Es decir, hay toda una tradición dinástica y de linaje que tiene que ver con este tipo de leyendas, que son mucho más que leyendas, por eso es muy bueno que nos lo cuenten. Pero cuando hablamos de la cueva de Hércules, hablamos de la de Toledo, pero es que hay otra en Martos, en Jaén, que también a su vez está relacionada con ese tesoro mítico de los visigodos y con esa mesa de Salomón. Por lo tanto, pregunta, como ves, me gusta hacer preguntas dobles. Cueva de nigromancia de Salamanca en relación con la cueva de Toledo. Y la cueva de Hércules, ¿por qué donde Hércules horadó el terreno? ¿Por qué donde Hércules puso el pie? ¿Por qué donde Hércules se bebió la sangre del dragón se convierte en un lugar mágico? Pues contestando a la primera pregunta, Jesús, es un juego de dualidad. Y además la naturaleza humana, y hemos hablado, ¿no?, de ese Toledo diurno y Toledo nocturno, ¿eh? Pues estaríamos hablando de una escuela medieval que además potencia, porque ya existía Alfonso X el Sabio, en donde judíos, musulmanes y cristianos empiezan a traducir al latín textos del árabe, textos del hebreo, y tendríamos esas cuevas y subterráneos que sería la escuela secreta de Toledo. Siglos más tarde pasa exactamente lo mismo en Salamanca. Tenemos la Universidad de la Luz y la Universidad de las Sombras. Además, podríamos hablar de ese conocimiento exotérico, con X, para profanos, para discípulos, y el esotérico, el que solamente está para unos pocos, para los iniciados. Yo diría simplemente, por apostillar respecto del tema de Salamanca, si apelas a lo que son las crónicas históricas más o menos legendarias respecto de la cueva mágica en Toledo o la cueva mágica en Salamanca, creo que lo que salta a la vista es que las mitologías toledanas sobre una cueva mágica son básicamente de la plena Edad Media y empiezan a languidecer a partir de la Baja Edad Media, conforme acaba el medievo. Mientras que las leyendas sobre la cueva mágica en Salamanca es al revés. Conforme llega la Baja Edad Media, empiezan a reverdecer y alcanzan su plenitud ya en el siglo XVI y XVII. Es decir, que daría la impresión de que el mito de la cueva mágica y secreta, vinculada a una sabiduría que solo unos pocos pueden acceder, que es peligrosa incluso para aquel que la estudia, yo creo que es un mito, casi un arquetipo, que está primero ubicado en Toledo y después en Salamanca. Y está ubicado primero en Toledo y después en Salamanca con razón, porque en la Edad Media en Toledo está la Escuela de Traductores, que es un centro de estudios, y posteriormente en Salamanca tenemos una universidad que es de las más importantes de Europa. Es decir, esa continuación. Exacto, se produce un traslado de ese arquetipo de un lugar a otro. ¿Dónde va a estar en el siglo XVI y XVII la cueva mágica de la sabiduría? En Salamanca. ¿Dónde va a estar, sin embargo, en el siglo XIII, durante el reinado de Alfonso X el Sabio? En Toledo. Aún así, y no es que quiera ser chauvinista, el primer lugar es Toledo, que quede claro. No, yo estoy de acuerdo contigo. Toledo es que no solamente tiene esta tradición, sino que además cualquiera que conozca un poquito a Toledo y haya movido sus museos, sus calles, sus iglesias y sus cosas, se da cuenta de que prácticamente es como una especie de libro de historia, de la evolución de lo que es, no, yo no voy a decir España, sino prácticamente todo este solar de la piel celtibérica, desde el propio tipo de los celtíberos hasta ahora mismo, pero y no quiero hablar de los políticos de ahora, pero prácticamente hay una continuidad desde tiempos de Tubal y Tarsis hasta ahora en el tema toledano, vamos. No, yo solamente quería apuntar al respecto de esta escuela de nigromancia de Toledo, que fijaos si la fama que alcanza y la extensión que llega al nivel social, que cuando, por ejemplo, don Juan Manuel escribe aquellos cuentos del conde Lucanor, aparece un nigromante de Toledo en uno de los cuentos como un personaje prácticamente arquetípico, igual que aparece un herrero, sí. Aparece y se ve... El mago Jan. Exactamente, y es un personaje pues totalmente normal, perfectamente asumido en la Edad Media, que en Toledo existía pues ese tipo de artes mágicas. De todo modo, yo diría que aún así Salamanca es una ciudad maravillosa y que su tradición mágica también es maravillosa, que quede claro, por favor. A pesar del comentario que he hecho. Vamos a contestar a la segunda pregunta, la cueva de Hércules, ¿dónde está? ¿No? Es la gran pregunta, ¿no? La pregunta del millón. Bueno, pues parece ser que, otra vez la dualidad, ¿no? Debajo de Toledo habría un segundo laberinto. Si ya el casco de Toledo es un auténtico laberinto, de forma subterránea sería todavía mucho más extenso, ya que ya hay incluso leyendas que nos hablan de una cueva que está a 18 kilómetros de distancia de la capital, que además, fíjate, son documentos medievales, que nos habla de que el centro neurálgico, la sala realmente principal, el templo auténtico, no estaría en Toledo capital, sino a varias millas o a varios kilómetros al norte de Toledo. Por lo tanto, en Toledo habría accesos para poder, bueno, pues llegar en última instancia a la parte central, ¿no? A ese nervio neurálgico, como decía antes. Una de ellas se dice que puede estar en el Cerro del Bú, que además fue el primer asentamiento, ¿no?, de una población estable. Luego también tenemos algo realmente fascinante, porque el Ayuntamiento de Toledo ha rehabilitado lo que son los subterráneos de una antigua parroquia conocida como la Parroquia de San Ginés, y descubrió el Castellum Aquae, lo que eran las canalizaciones de agua de época romana, y se encontraron con un detalle fascinante que históricamente hila leyenda con realidad, y es un hueco, un agujero, y se sabe que ese fue el agujero o el hueco que se hizo en el siglo XVI porque el cardenal Silicio manda una expedición de 10 hombres para que se metan por esa cueva y para que destruyan todo el mito de la cueva de Hércules, porque se decía que evidentemente había muchísimos tesoros. La gente quería acceder a la cueva de Hércules fundamentalmente por un elemento material, por enriquecerse, porque parece que había quizá una especie de mina de oro o algo similar, ¿no? Bueno, pues esos 10 hombres fuertes y perfectamente pertrechados aseguran que se encuentran con una especie de torrente de agua subterráneo, que una gran escultura gigantesca se cae al suelo, provocando además una vibración y un sonido horroroso, que todos huyen despavoridos, y que además, por una serie de enfriamientos e infecciones, los 10 caballeros pertrechados y valientes mueren. Por lo tanto, ese elemento acrecenta todavía mucho más el tesoro maldito de la cueva de Hércules, y ese hueco todavía se puede ver al día de hoy, y es el que hila justamente esa leyenda y esa realidad. Por lo tanto, la cueva de Hércules no sabemos dónde está, pero sí que hay varios accesos que teóricamente... Pero has hecho una pequeña mención a Mocejón, y quizá deberíamos hacer una pequeña parada por allí. Sí, bueno. La cueva de Igares, famosa. Claro. Yo diría que la anécdota histórica de la expedición de 1527 del cardenal Silicio, lo que nos pone en la pista es que en 1527 los toledanos están fascinados ya con el mito de la cueva de Hércules y creen haberla encontrado a través de esa antigua canalización hidráulica romana. Y lo interesante es que el cardenal Silicio dice: hay que desactivar esta creencia y ver qué es realmente esto. Bien, pues lo que consigue con su expedición es activar todavía más la creencia y decir: realmente hay algo, que al final lo han cegado y los que salieron enfermaron, es decir, el mito se engorda. Yo sí diría, respecto del tema de la cueva mágica alrededor de la cual se funda un reino y que hay un secreto dentro que no debe ser profanado, que indudablemente esto es un arquetipo, que trasciende lo que sería la realidad puramente histórica. Quizás no vayas a encontrar físicamente una cueva de Hércules en Toledo, o quizás sí. Lo que sí tiene pinta es que el lugar idóneo en Europa para haberse encarnado esta mitología o arquetipo de la cueva mágica que guarda un tesoro finalmente ha sido la propia ciudad de Toledo, porque incluso en el discurrir histórico de la ciudad da la impresión de que el mito de la cueva mágica, que no debía ser profanada, que a través de esa profanación desata sobre nosotros una maldición, que la cueva entonces debe quedar sellada, que nadie más puede volver a entrar, todos estos elementos pasan casi de la fantasía y la leyenda a la propia realidad histórica de la ciudad. Pero no pueden ser que sean sencillamente un símil de ese saber oculto solo para iniciados, y que cualquier otra persona que abra ese baúl, digamos, donde está el tesoro, que es ese conocimiento, y no esté preparado. Indudablemente es posible que vaya por ahí. El maestro René Guénon decía que cuando tú tienes un mensaje muy importante que guardar antes de que la oscuridad destruya tu mundo y tu civilización, no puedes guardarlo en un texto escrito y meterlo en un libro, en un tomo, sino que tienes que codificarlo en un cuento de hadas, en un mito, en una leyenda, y entonces se trasladará al pueblo llano, se trasladará a las gentes y será una mera fantasía o leyenda. Pero para aquel que sepa leer entre líneas, descubrirá que lo que parecía una leyenda era algo más. Ahí estaba codificado un mensaje sapiencial, el cual además te da unas claves de cuál es el papel que ocupa a lo mejor una ciudad en la búsqueda universal de la sabiduría. Nosotros creemos que la ciudad de Toledo sería una de las capitales fundamentales del cordón dorado, del cordón iniciático que desde tiempo inmemorial, bueno, aunque esté oculto, incluso a día de hoy especialmente oculto, sigue con nosotros. Jesús. Sí, fijaros qué tendrá Toledo, ¿no?, para que sea el epicentro de tanta leyenda mágica, por supuesto de tanto episodio histórico, pero de tanta concentración de personajes mitológicos y reales. Yo creo que, por una parte, esos mitológicos son fundamentales, porque además quedan recogidos en la toponimia, quedan también recogidos en algunas de las calles toledanas, donde hay alusiones al demonio, a los duendes, a las brujas. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que nos comentéis por qué eso ya no solo es una leyenda, porque las leyendas son leyendas y en principio solo es de transmisión verbal, sino que además se ha dejado constancia en algunas de las casas, de las mansiones, de los monasterios, de esas creencias que para el toledano era tan real que queda incluso, ya digo, constancia en esas calles, en esos callejones del diablo, en esas referencias a las brujas, que sería muy interesante un poco que nos hablarais antes de pasar a los personajes históricos que también tuvieron Toledo como lugar de destino o lugar de paso, entre ellos el Greco, y luego se hablará largo y tendido de algunos de los cuadros del Greco. Pero si os parece, antes de entrar en esa parte histórica, sí, biográfica, real, de personajes, yo creo que la parte mitológica, legendaria, plasmada en las calles, élfica y a veces diabólica, yo creo que es fundamental, porque eso le llama mucho la atención, sobre todo al turista desprevenido, ¿no? Cuando empieza a ver esas calles, o cuando incluso empieza a notar la presencia de manos invisibles, sobre todo en esos recorridos nocturnos y tenebrosos, donde no ves a nadie, pero lo sientes. ¿Qué hay de verdad? Ahí están esos personajes, no sé si oscuros, no sé si invisibles, pero sí muy, muy reales todavía en el sentir y en el devenir toledano. Pues nosotros pensamos que sí, y que además no es difícil conectar con ese tipo de dimensión sagrada de los lugares, porque yo también considero a Toledo como una puerta dimensional. O sea, tú crees que vas a visitar Toledo y que vas a descubrir Toledo, y al final Toledo te descubre a ti mismo, porque en el laberinto tú te puedes perder, pero también te puedes encontrar. Y puedes toparte con una toponimia y con un nomenclátor tan curioso como el callejón del infierno y el callejón del diablo. ¿Por qué se llaman así? Pues mira, incluso los sesudos historiadores a veces no dan con la clave, y etimológicamente, históricamente, pueden conectar con un elemento, por decirlo así, de peso, y por lo tanto la tradición y la leyenda es la que ocupa ese espacio en blanco. Se dice que el callejón del infierno y del diablo, por ejemplo, toman su nombre porque había colgado en una fachada de una casa de esa barriada un San Benito en donde estaba dibujado un demonio y unas llamas infernales, porque había una persona penitenciada por la Santa Inquisición que había tenido algún tipo de pacto diabólico y que por lo tanto se le colgó en la fachada para que el escarnio público fuera constante. Esto no deja de ser una tradición. Posteriormente se crea una leyenda que nos habla que una mujer, ni más ni menos que apodada la Diablesa, tenía trato directo con el diablo y evidentemente pues daba todo tipo de prebendas, tributos, tesoros o incluso poder acceder a los amores de cualquier persona, pero finalmente, como no podía ser otra forma, la leyenda pues le da un escarmiento y la moraleja es que su casa queda completamente rodeada de las llamas, pero las llamas no se provocan de la propia casa, sino que el suelo se había resquebrajado porque las llamas procedían directamente del infierno. Era, parece ser, una deuda no pagada con su triste Plutón o con su señor Satanán. Bueno, pues hay otra toponimia curiosa, como por ejemplo el Callejón de los Muertos. Aquí sí que tenemos bastante documentación. Se dice de una forma un poco romántica, pero no deja de ser cierto que existía realmente en Toledo pues los duelos a muerte, y que esos duelos a muerte había lugares concretos, y uno de ellos sería este. Evidentemente, pues un duelo a muerte deja un cadáver, un muerto, y la gente, bueno, pues popularmente le llamó Callejón de los Muertos. Se sabe que una de las morgues más importantes estuvo en ese callejón, y que además, topando justo al lado, rodeando justamente ese callejón, está la parroquia de San Andrés, donde una colección de muertos o de momias realmente espectacular, la cual tanto Gonzalo como yo hemos tenido la oportunidad de poder, bueno, pues meternos en esa cripta y tener un cara a cara con el Toledo más macabro de los cuerpos momificados, que eso también daría para otra, bueno, tertulia, si queréis. Y que además sí que también forma parte de ese Toledo subterráneo del que estamos hablando en esta primera parte. Del Toledo oculto, la momia toledana. Claro que sí. Sí, porque también las hay en el convento de San Clemente, en la iglesia de San Román. Bueno, hay muchos, más que momias, cuerpos incorruptos a lo largo de toda la ciudad de Toledo. Cuerpos incorruptos, y además la práctica totalidad son, además de los incorruptos, ¿no?, que se les presupone a la persona que, bueno, pues ha tenido una cierta sacralidad a su vida, pues también las momias que son naturales. Porque parece, nosotros lo definimos como una especie de gran pirámide, que es un promontorio rocoso de granito, que sería una gran pirámide, aunque las pirámides no se han encontrado momias, pero en Toledo realmente sería como una especie de gran necrópolis, porque el propio microclima de la piedra y de la cripta toledana hace que los cuerpos no se pudran, sino que se puedan conservar. Y siempre se ha dicho que en Toledo, en el casco histórico, hay mucha más gente debajo de la tierra que viviendo encima de la tierra. Yo, vamos, casi que pondría la mano en el fuego. Sí, sí. De todas las momias que hay en Toledo, a mí hay una que es mi favorita. Y me gustaría que Gonzalo pues hablara de ella, porque es que Sanchito le tengo un cariño especial, ¿no? Yo cuando le vi ahí, Sanchito, con las monjitas del convento de Santo Domingo del Real. Es muy interesante la momia de Sanchito, el hijo de Pedro I el Cruel. Se conserva también, que conserva el cabello, el niño era pelirrojo, y durante mucho tiempo se creyó que el hijo de Pedro I el Cruel había sido envenenado para evitar que cuando creciera reclamara la corona de su padre, que la había perdido en las guerras civiles contra Enrique de Trastámara. Bien, se hizo una investigación científica en el cuerpo del niño y se llegó a la conclusión de que había muerto de unas extrañas fiebres, que, bueno, había muerto de manera natural. Yo puedo contar como anécdota, macabra pero simpática, y creo que se puede contar, ¿no?, en la escóbula una cosa así. Eso y más, seguro. En esta noche cualquier cosa. Fuimos a sacar unas fotos de Sanchito en Santo Domingo el Real, y las monjitas guardan la momia en una pequeña caja debajo de un pequeño altar. Y recuerdo que, bueno, sacaron el cuerpo y les dijimos, mira, es que vamos a retratarlo. Y no exagero, porque la monjita dijo que era su niño, que era la alegría del convento. El principito le llamaban. Le llamaban su principito. Claro. Y delante nuestro lo peinaron, ¿eh? Tenía el kiriki descolocado y entonces con un peine peinaron la momia. Claro, encontrarte unas monjas de clausura peinando la momia de un niño de más de 500 años tiene un punto surrealista. Que a mí siempre me trae a la memoria Luis Buñuel, que fue un enamorado de Toledo, y que estoy seguro que con una anécdota como esta hubiera sacado chicha para incluirla en alguna de sus películas. Bien, pues una monja de clausura peina una momia de niño. Bueno, pues es una cosa que nos llamó bastante la atención. También hay que decir que la cabeza está desprendida del cuerpo, y la cabeza está girada de tal manera que ves el rostro del niño. Pero la monjita, con mucha gracia, levantó la cabeza y dijo, no, si la cabeza va separada. Y dice, la colocamos así. Dice, la colocamos así porque si la giras por este lado está la calavera. Y efectivamente era muy macabro, era tiernamente macabro. El niño por un lado estaba momificado y por el otro lado era una calavera siniestra y tenebrosa de ojos oscuros. Y claro, dependiendo de qué, sí, parte estuviera apoyada. Fue otra escena simpática para mí. Digo, vaya, el pues perfil, una bueno, era el perfil bueno para hacer, sí, la, ¿no?, foto. Digo, pues claro, una monja de clausura me coge una cabeza momificada y la gira encima la de un niño, me dice, no, es que este es el lado bueno. Bueno, pues son detalles que tienen su, más allá de las bromas, bueno, pues su dimensión macabra. Pero tú también me habías preguntado por algunos personajes, ¿no? Sí. Que son realidad, no son leyenda, y que ejemplifican ese Toledo mágico. El primero que tenemos que pensar es Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio no es un cualquiera, no solo es uno de los reyes más importantes de la historia de España y uno de los toledanos más importantes, es que Alfonso X el Sabio podrías apodarle Alfonso X el Mago. Alfonso X el Sabio interviene directamente en muchas de las traducciones heterodoxas que se hacen en Toledo. Tiene un traductor personal, Judá Ben Moshe, con el cual elaboran un libro llamado El Lapidario, que es un libro totalmente embebido de pensamiento mágico, del influjo de los astros en las piedras y en los metales. Pero es que incluso el famoso Picatrix, el gran tratado de magia talismánica que se traduce en Toledo en tiempos de Alfonso X, se sabe que interviene directamente el propio rey Alfonso X en la traducción y que incluso hace, por decirlo así, una edición ampliada. Es decir, el Picatrix que maneja Alfonso X no es solo un libro musulmán traducido al latín y al castellano, sino que es un libro traducido al latín y al castellano con apéndices, por decirlo de algún modo, es decir, con elementos que ya hay en Toledo y que el rey pretende incorporar a ese texto para convertirlo en el gran libro canon de la magia talismánica. Pero igual que menciona Alfonso X el Sabio, tengo aquí anotado, porque es que no puedo dejar de mencionarle, uno de mis personajes favoritos del medievo, que es Miguel Escoto, el gran mago medieval del siglo XIII, que llega a formar parte de la famosa corte encantada de Federico II Hohenstaufen, el Barbarroja, que se enfrenta al Papa, pero que se enfrenta al Papa como mago, como autoridad sagrada frente al propio Papa. El amigo de Alcamil. A mí Federico II Hohenstaufen y todo el conflicto guelfos y gibelinos me apasiona. Pero en este caso concreto, fíjate que Miguel Escoto es recibido en la corte de Federico II como brujo y como mago. Y él explica literalmente que él todo lo ha aprendido en Toledo. Que lo más importante que él ha podido aprender de las artes herméticas lo ha aprendido en nuestra ciudad. Es decir, de nuevo tenemos algo que no es leyenda, que es realidad histórica y que justifica este planteamiento. Pero es que incluso podemos ir un paso más allá y cuando ya la ciudad de Toledo ha dejado de ser la capital de la magia medieval, porque estamos en el siglo XVI, porque a lo mejor ahora la capital es Salamanca, tenemos a Leonor de Barzana. Leonor de Barzana es una de las grandes brujas de la historia de España. De hecho, el propio Caro Baroja, en su famoso libro sobre las brujas, dice que la Celestina de Fernando de Rojas, que cronológicamente es 30-40 años anterior a Leonor de Barzana, que la propia Celestina de Fernando de Rojas sería un personaje literario posiblemente inspirado en mujeres como Leonor de Barzana, capaz de hacer filtros de amor, capaz de invocar a los muertos y hablar con ellos, capaz de adivinar el futuro mediante una especie de sueño profético, mujer que además sabe leer y escribir, y este es el detalle para mí más fascinante, tiene un libro de magia que le enseña a hacer sus conjuros. Cuando la Inquisición al final se enfrenta a la Inquisición en 1527, Leonor dice que tiene un libro que la enseña a hacer esas magias. Fijaos, estamos hablando de 1527 y una bruja en Toledo tiene un libro que le enseña a hacer magia. A mí me gusta pensar que ese libro podía estar en Toledo desde la Edad Media. Podía formar parte de esa biblioteca secreta que en la ciudad de Toledo se gesta durante el medievo y que en 1527 sigue viva. Y que esta mujer hereda, que no es una cualquiera, es judeoconversa. Su familia ya no, sus antepasados son judíos conversos. Y esto es otro detalle interesante, es el ámbito del judeoconverso, aquel que hereda las magias secretas de Toledo desde el punto de vista de la fantasía popular. Bien, pues históricamente está ocurriendo con Leonor de Barzana, vaya. Es decir, que cuando el río suena, agua lleva, y las leyendas no son meras fantasías inventadas por un literato para distraer a una persona ociosa, no. La leyenda es una manera de codificar simbólicamente algo que está ocurriendo en la realidad o de trasladar al lenguaje de los símbolos una sabiduría que no se puede perder y que precisamente si la redactas de manera discursiva, igual te la cargas. Bien, pues todo esto está ocurriendo en Toledo. Hombre, y os habéis dejado también un personaje que no entra dentro de ese terreno, pero sí uno que tiene en la ronda de Juanelo, ¿no? También otro de los personajes, Juanelo Iturriano. Pero antes de meternos quizás en esos jardines, sí que me gustaría apuntar un detalle quizás importante de todo el tema de la brujería de la que nos habla Gonzalo, y es que posiblemente todos esos objetos mágicos, esos libros, esas cuestiones que nacen en Toledo, posiblemente también mueran en Toledo. Quiero decir, que continúen allí luego de ser apresadas estas personas, porque no tenemos que olvidar que uno de los elementos fundamentales en la ciudad de Toledo y en su historia es las cárceles secretas de la Inquisición. Yo citaría dos edificios claves. Las cárceles secretas de la Inquisición, digamos que el epicentro de la Inquisición española está en Toledo desde siempre, desde prácticamente la fundación de la Inquisición. Y por otro lado, la Casa de los Locos de Toledo. Uh-huh. Es otro edificio quizás no tiene esa esa vertiente tan mágica, no, o sí. Aparentemente, ahí está la clave. Pero en el fondo sí que la tiene. Yo citaría solamente un caso que sucede en el siglo XVII. Inicia su aventura en Madrid, pero acaba en Toledo. Y es un personaje, un chaval de unos veintipocos años, que dice ser hijo del infante cardenal, el hermano de Felipe IV. Este chaval aparece en Madrid de la noche a la mañana, nadie le conoce, pero él va con unas ínfulas de grandeza que acaba siendo detenido por las autoridades. Al final, parece ser, de hecho, el infante cardenal, a pesar de ser cardenal y todas las cuestiones que nos podamos imaginar, también tenía sus hijos y sus hijas bastardas. Y parece ser que este chico, que tenía capacidad para llegar al trono si se lo proponía, acaba siendo detenido. ¿Y dónde acaba? Acaba disfrazado de botarga, que lo citan así los cronistas, en las cárceles en la Casa de los Locos de Toledo. Quizás entra ahí también en relación para hablar de esos modelos en los que se basa el Greco para hacer también, por ejemplo, su apostolado, que también hablan de que eran esos locos o no tan locos de la Casa de los Locos de Toledo. Ahora vamos a que has mencionado la figura del Greco, un personaje muy importante en la historia y en Toledo, y vamos a hablar de ello después de una breve pausa. Estás escuchando La Escóbula de la Bruja. En la escóbula de la brújula, hablando de esta ciudad mágica, de esa increíble ciudad que es Toledo. Y lo habíamos dejado en un personaje de excepción para la ciudad. Estamos hablando del Greco y, como no, uno de sus cuadros lleno también de misterios, que es el entierro del conde Orgaz. Maese Cuesta, ¿qué me puedes decir de ese cuadro? De ese cuadro nos va a hablar ahora Marcos, porque yo antes quiero incidir un poquito en la personalidad y en las circunstancias de Domenico Teotocópoli, más conocido como el Greco, porque siendo griego es uno de los más genuinos pintores españoles. Por muchísimas razones. Primero, porque es cualquiera que piense en el Greco, lógicamente va a pensar en España y va a pensar en Toledo. Lógicamente, y aunque él nació en Creta en el año 1541 y muere en Toledo en el 1614, es indudablemente uno de nuestros grandes pintores. Pintor de corte de Felipe II, con el que no se llevaba nada bien, estaban enfrentados prácticamente todo el tiempo. De hecho, incluso el propio Felipe II le rechaza un cuadro importantísimo, que es el Martirio de San Mauricio, para colocarlo en el Escorial, y manda hacer otro a Juan Navarrete el Mudo para colocarlo en su lugar. No obstante, este magnífico cuadro del Greco, que no es un cuadro, ¿eh? Es un cuadrazo, porque es una cosa que tiene más de 6 metros de alto, prácticamente, está en la entrada, precisamente, de los palacios del Monasterio del Escorial, donde se puede admirar. Es uno de los grandes cuadros de la historia de la humanidad. Pero hoy vamos a hablar no solamente de este hombre que toda su vida, prácticamente, a pesar de ser griego, está imbricada en Toledo, sino que además vamos a hablar de algo muy interesante, y es de uno de los cuadros de los que se dicen que es uno de los cuadros más perfectos pintados jamás, donde el elemento simbólico y el elemento pictórico y el elemento técnico se mezclan admirablemente en una obra mágica de la que se podría decir todo tipo de cosas, pero sobre todo se podría decir que es un anacronismo, que aparecen un montón de personajes que no sabemos exactamente quiénes son y que poquito a poco los investigadores han ido dilucidando de alguna manera. Y además, donde el propio Greco, como gran artista de su época, dejó su condición de divo pintándose a sí mismo y a su propio hijo, cosa que Marcos la conoce muy bien, ¿verdad, Marcos? Bueno, el cuadro se puede analizar en varias capas, una simbólica, otra religiosa, otra social, y luego pues también técnica, ¿por qué no? Quiero decir que no hay una gran idea que no se pueda reflejar si no hay una técnica que la apoye, puesto que aquí derrocha el Greco unas dotes y un dominio del pincel, pero absolutamente magistral. El cuadro, dicho, bueno, podríamos hacer dos programas con él, pero dicho brevemente, podemos dividirlo en dos partes, que es la parte terrenal, donde ocurre este suceso un tanto milagroso, en la que en el momento del entierro del señor de Orgaz aparecen una serie de personalidades que están detrás, y esa parte de la mitad hacia abajo es la parte de la realidad, la parte terrenal. Bien dices el señor de Orgaz, porque no era conde cuando él murió. Es conde un montón de años después, cuando se le concede el título. O sea que cuando él murió realmente no era el conde de Orgaz. Te has fijado en ese detalle, ¿verdad? Efectivamente. No era conde, con lo cual esconde algún secreto. Esconde un secreto, exactamente. Entonces, en ese momento parece ser que San Agustín y San Esteban cogen el cuerpo y lo depositan cuidadosamente en el sepulcro. Estoy hablando solamente de la parte de abajo, que tiene un corte insólito, puesto que parece ser que no el Greco cortó esta imagen sin verle los pies a ninguno de los personajes, no tiene perspectiva ni profundidad, y se hace suponer que van a depositarlo en un sepulcro que no se ve, es decir, se le supone, además con una armadura absolutamente ornamentada, que es, la verdad, es un anacronismo, porque esta armadura podría ser más bien del siglo XVI, que no de dos siglos antes, que es de cuando vivió el señor de Orgaz. Yo quería hacer un apunte nada más, que es un detalle muy curioso en toda la historia del arte en la que se representan las armaduras, y es que los pintores pintan a los militares como los militares de su época. Entonces es muy divertido ver, por ejemplo, las crucifixiones, donde salen longinos con armas del siglo XVI, XVII, XV. Está bien. Si ahora le pintamos con una Karasnikov o algo así. Está bien que hagamos esa puntualización. Además, me encantaría que participáramos todos, puesto que tiene muchísimas lecturas el cuadro, y la formal es una de ellas. Quiero decir que también existe el anacronismo, y sigo hablando de la parte de la mitad para abajo, que representa a la tierra, del el entierro de este señor, que ocurre dos siglos antes, y están toda la pléyade de personajes, porque aquí hay que decir que el Greco se metió un palizón a pintar retratos, que está plagado de figuras, tanto arriba como abajo, que son personajes de su propio siglo, ¿no? No es de dos siglos anterior. Entonces, concretamente, pasando rápidamente a la parte de arriba, vemos todo lo que es la parte celestial, que en contraposición a la parte de abajo, pues es donde está todo, como dicho coloquialmente, todo el fiestuki, ¿no? Ahí está todo súper movido. Está en la parte de arriba del arco de medio punto, tenemos a Cristo, que señala a San Pedro, que tiene las llaves, y aquí sucede una puesta en escena formal que es bastante curiosa y singular, en la que un ángel en el centro de la composición y justamente en la parte de arriba recoge el alma del señor de Orgaz con forma de crisálida y la empuja en esa especie de espacio que dejan las nubes en forma de útero, y en la justamente va a recogerlo la Virgen María, y en la otra parte está también, como dando paso a esta escena, San Juan Bautista, que lo podemos reconocer por la piel de camello que tiene. Bueno, aquí hay una cantidad de personajes retratados muy singular y muy, muy asombrosa. A la derecha de Cristo, según miramos el cuadro, pues está Santiago, San Pablo, el Papa Sixto V, puesto con una túnica amarilla, Santo Tomás, etcétera. Santo Tomás, además, que es el santo de la iglesia donde está destinado el cuadro, la iglesia de Santo Tomás. Efectivamente. Y luego hay una cosa en la que nos hemos estado riendo antes, fuera de micrófono, Gonzalo, Julio y Miguel, en que está retratado Felipe II, defensor de la fe, exactamente, justo en lo que es en toda la playa de la gloria del cielo. Cuando Felipe II, cuando se pintó el cuadro, estaba más vivito que coleando. Además, le pintó el plan Richard Gere con las canas y, o sea, así como muy idealizado, ¿no? Muy, muy interesante como galán y a la vez que emperador. Entonces, pero bueno, ¿qué hace aquí Felipe II? Como si estuviera muerto y en gloria. Pues es que parece ser que el Greco insistió muchas veces en ser pintor de la corte y no lo consiguió. Entonces, como, bueno, pues un poco como, en fin, como contraposición y como pataleta, coge y lo retrata allí. Bueno, habría... quizás no como pataleta, ¿eh? Ojo, porque... intentando hacer la pelota, por ejemplo. También, es que puede ser todo lo contrario, porque también hay que tener en cuenta que, que sobre todo esa parte superior del cuadro encaja muy bien en la versión que hizo Tiziano de La Gloria, esa representación de la llegada de Carlos V a los cielos. Entonces, está prácticamente copiada la idea de esa obra de Tiziano. De Tiziano, sí. Que no ha dejado de ser el maestro, el del que era discípulo el Greco. Sí, pero yo he atendido un poquito a la segunda acepción de tener un poquito como de mala leche. Claro, y de también, hacerlo así, ¿no? Eso es importante. Pero yo estoy un poco más también en la línea de Miguel. Normalmente, los propios reyes y emperadores se querían ya ver en el cielo porque, como siempre, tenían un miedo atroz al más allá, ellos controlaban el más acá porque para ellos eran dueños y señores de todo lo que hacían. Pero cuando fueran al más allá, querían asegurarse de que tenían un sitio a la diestra del Señor, ¿no? En este caso, a la diestra de Jesucristo. Pero bueno, aparte, Marcos, me quería preguntarte una cosilla, porque la verdad es que los personajes son fascinantes a la hora de analizar uno por uno y por qué están ahí. Pero, ¿qué elementos extraños, qué elementos esotéricos ves en el entierro del conde Orgaz o del señor de Orgaz? Esotéricos, bueno, hay uno favorito mío, ya sabes cuál es. Hay uno favorito de Jesús Callejo, que lo tengo aquí a mi izquierda, que es precisamente el hijo del propio pintor, que está semi-arrodillado señalando una rosa en la parte de la vestimenta de San Esteban. ¿No es así? Exactamente. Porque a mí me parece que es como uno de los elementos claves, evidentemente simbólico, donde el Greco está queriendo señalar algo que él considera importante, y además lo señala su propio hijo, con el dedo índice, que no deja lugar a dudas. ¿Por qué esa rosa? ¿Por qué amarilla? ¿Por qué además en el hábito de uno de los dos santos principales de ese entierro? Sabes que ha habido muchas interpretaciones, pero me gustaría saber la vuestra. No podría decirte exactamente, porque por muchas vueltas que yo le he dado a esto durante muchísimo tiempo, la verdad es que después de leer las diferentes interpretaciones y eso, no he llegado a quedarme con una carta cabal. A mí me da la sensación de que aquí lo que existe es un elemento de sociedad secreta, de alguna manera, porque realmente lo que está señalando es como que mi padre pertenece a esto y no está suficientemente pagado, a pesar de que él... De alguna manera, dicho a grosso modo, es algo que tiene que ver. El Greco lo pasó muy mal. Fue un hombre que, a pesar de ser uno de los grandes pintores de la historia, le costaba trabajo cobrar sus cuadros y eso. Este mismo. Claro, ahí está. precisamente cuando se lo encargan, Andrés Núñez de Madrid, que es el párroco de la iglesia de Santo Tomé, descubre unos antiguos documentos en los cuales los habitantes de la villa de Orgaz estaban obligados a pagar un tributo que el señor de Orgaz había dejado como herencia a la iglesia. Es decir, te dejo como herencia que mis súbditos te paguen. Miguel, mira, precisamente en la investigación que he hecho con esto, tengo el texto en la que, en la parte del testamento del señor de Orgaz, dice: páguese cada año para el cura, ministros y pobres de la parroquia, 2 carneros, 8 pares de gallinas, 2 pellejos de vino, 2 cargas de leña y 800 maravedíes. Que era una pasta para esa época. Esto es un pastón. Pero es que además tiene el morro Andrés Núñez de Madrid de pedirles al contado a todos estos aldeanos de Orgaz los años que no habían pagado. Es decir, llevaban siglos sin pagarlo porque se había perdido aquellos documentos, y él aprovecha la ocasión para pedir todo ese dinero que le pertenecía a la parroquia. Y como tiene dinero de sobra como para pedir un cargo, un cuadro a todo trapo, pues pide este cuadro al Greco, que encima paga mal y paga tarde, que ya el colmo de la avaricia. Yo preguntaría, Jesús, ¿tú qué hipótesis manejas respecto de esa mano que señala realmente otra cosa? No, a ver, ya quisiera yo saber la explicación, por eso pregunto a los que saben más que yo. Pero claro, como no se puede tomar aisladamente solo un cuadro del Greco, sabemos perfectamente que en el Greco tiene una vida un tanto oscura, es decir, hay ciertos tejemanejes de los que no se han dado mucha relevancia, pero casi seguro que o formaba parte de una sociedad secreta o coqueteaba con alguna sociedad secreta. Habría que hacer un programa especial es del que Greco. La clave no está indudablemente en el dedo del hijo señalando ese cuadro, claro, pero sobre todo está en que el elemento central que llama la atención dentro de una masa oscura, dentro del cuadro, es una mano que tiene los 2 dedos centrales unidos y los otros como si fueran haciendo una especie de flor de lis, algo que sucede en el caballero de la mano en el pecho. Exactamente, y que además tanto a Gonzalo como a Julio es una posición que os gusta mucho. Me imagino que implica algo muy en particular, porque además en todas las fotografías soléis colocaros como el caballero de la mano en el pecho, ¿no? Exactamente. El sentido auténtico no lo podemos llegar a conocer, porque como bien apuntaba José Ignacio, pudo ser, ¿no? Y además es completamente factible que perteneciera a una sociedad secreta, y que ese tipo de elementos como la rosa amarilla o ese tipo de colocación específica de los dedos fuera una señal, un código que ellos reconocían entre ellos, y que además en muchas ocasiones pues eran las personas que pagaban al pintor como el Greco para, bueno, pues retratar incluso a los prohombres, a las personalidades importantes de la época. Pero nosotros lo acogemos porque evidentemente el Greco para nosotros es quizá el pintor o de los pintores que más y mejor ha podido representar la espiritualidad en cuanto a esos arrobamientos místicos, ¿no? Y aquí entronca con la teoría de Gregorio Marañón, que decía que iba al hospital de dementes del Nuncio Viejo, se ponía en la parte superior y veía los rostros, las miradas perdidas de los locos. Y luego vamos a hacer un repaso por toda la obra del Greco y vemos que los éxtasis, justamente, según Gregorio Marañón, que no es cualquiera, bueno, pues representaba con determinadas afecciones psiquiátricas o locuras, ¿no? Por lo tanto, hay muchísima maraña, muchísima simbología, pero para nosotros eso es clave porque la gran mayoría de esos dedos apunta al corazón, ¿no? Yo creo que ahí está ese chakra que desde el corazón expresa y proyecta lo que es lo espiritual, lo que cada uno de nosotros llevamos dentro en un lienzo y lo hace eterno. De todas maneras, os voy a dar mi teoría ultra heterodoxa, porque claro, aquí hemos llegado a base de un montón de interpretaciones que hemos conocido de los demás, en donde todo el mundo habla del cuadro del entierro del conde Orgaz, pero hay algo que no se dice, y es para mí el misterio fundamental de este cuadro que poca gente ha tratado, y es que ese caballero que dicen que es el alcalde de Toledo lleva en su pecho una cruz de la Orden de Santiago, y curiosamente coincide con es el que lleva justamente las dos manos sobre fondo negro con esa señal iniciática. Este señor no es el alcalde de Toledo, posiblemente me tiren piedras, pero este señor es Benito Arias Montano. te voy a tirar yo la primera piedra. Porque yo no dudo de que Benito Arias Montano tenga que ver con este cuadro y que posiblemente sea uno de los retratados, porque estaba también dentro de ese círculo de amistades y de conocidos del Greco, pero posiblemente sea uno de los religiosos que aparecen, que apenas se le ve la cabeza. Claro, pero porque ¿qué es lo que ha hecho ahí el Greco? Que ha cambiado la cabeza del alcalde de Toledo por el del dominico que tiene justo a la izquierda, que sí es la cara de Benito Arias Montano. Claro. O sea que es un truco que utilizó él, muy hábilmente, para que no le metiera la Inquisición mano en este asunto. Hombre, la Inquisición le tenía bastante cerca, porque él era veedor de la Inquisición, es decir, los cuadros no se podían salir de un canon establecido por la propia Inquisición, porque incurrías en problemas de herejías, de protestantismo y cuestiones así. Entonces el Greco era, digamos, el que fichaba los cuadros y veía qué cosas estaban correctas y qué no. Es decir, era todo un experto en hasta dónde llegaba la ortodoxia. Él en ningún caso creo yo que se saliese de la ortodoxia, pero sí que utilizó una serie de triquiñuelas legales para poder meter, pues eso, por ejemplo, aquí en el entierro del conde Orgaz, amistades suyas, que quizás esas sean las pistas para ir desgranando todos esos misterios, porque en el fondo los amigos que aparecen dentro de ese cuadro del entierro del conde Orgaz tienen también muchas implicaciones mágicas. Aparecen los hermanos Covarrubias. A uno de los hermanos Covarrubias se le dedica un libro de profecías. Aparece un personaje de estos caballeros con la barba afilada que muy probablemente sea Miguel de Cervantes. Porque claro, recordemos que Miguel de Cervantes estaba casado con la sobrina de Andrés Núñez de Madrid. Es decir, era un círculo no muy grande y todo muy vinculado a Toledo. Y ya, si nos ponemos a hablar de las implicaciones mágicas que tiene la obra de Cervantes con la ciudad de Toledo, ya apaga el humor. ¿Y por qué utiliza en el famoso fraile agustino de este cuadro la misma cara que le atribuye a San Francisco de Asís? Hombre, yo creo, si me permitís, muy interesante de explicar, que el misterio del Greco trasciende el ámbito del propio Toledo Mágico, es decir, está integrado en el Toledo Mágico, pero lo trasciende. Daría para un programa completo de la Escóbula rastrear el secreto del Greco y el misterio del Greco. Julio y yo somos de la opinión, efectivamente, de que el Greco participa de algún círculo mágico, heterodoxo, alternativo, en el cual está Benito Arias Montano, que está vinculado a su vez con el ámbito del Escorial, con todo lo que ha sido la biblioteca del Escorial y lo que se ha gestado alrededor de la construcción de ese edificio. Y claro, no tienes ningún dato puramente positivo, empírico, que te constate esto, pero no paras de encontrar pistas en sus cuadros y en detalles de su propia vida que te apuntan en esa dirección, como la biblioteca que tenía el Greco, básicamente integrados por libros de pensamiento neoplatónico, con toda la carga que tiene el platonismo para el Renacimiento italiano como vehículo filosófico de la magia. Entonces, está claro que alrededor del Greco hay algo más que un pintor muy creyente, muy devoto, al que le pagan por hacer cuadros de religiosos. No, pero de todas formas, hay una frase de Francisco Pacheco que decía: el Greco era tan raro en la pintura como en todo lo demás. Y quería decirse que también parecía ser que le gustaba el lujo, el dispendio. Ah, pero bueno, una persona que pintaba estas cosas tan cercanas a la ortodoxia católica y tal, ¿cómo podría ser? Pues parece ser que algo de verdad habría en eso, puesto que Pacheco, que sabéis que era el maestro de Velázquez y lo colocó en la corte y además lo casó con su hija, decía esta frase, ¿no? También quería puntualizar que, si os dais cuenta, no hay ninguna de todas estas caras de nobles y amigos contemporáneos del propio Greco que mira a cámara, porque no hay, excepto el propio pintor y su propio hijo. ¿Esto qué significa? Esto, por ejemplo, llevado al lenguaje cinematográfico actual o a la fotografía, cuando un director de cine está rodando en una calle o está rodando en cualquier paraje, lo primero que se dice a todo el mundo que está actuando allí es que no mire a la cámara, que no mire a la cámara. Entonces, aquí, en este caso, queda, el Greco se autorretrata a sí mismo y a su hijo, pero concretamente él está mirando al espectador como haciendo entrar en el misterio del propio cuadro, que, como ya os hemos dicho, o he dicho antes, tiene diversas capas que hay que ir analizando. Sabéis que este cuadro tardó 9 meses en pintar este óleo. Por lo tanto, si os dais cuenta, tiene también el simbolismo de un parto. Efectivamente. Para él era todo un germen, todo un desarrollo, y precisamente esos 9 meses da a luz ni más ni menos que a un entierro, pero ese entierro es un entierro luminoso, porque estamos hablando de un hecho sobrenatural que supuestamente acaeció en el siglo XIV. Y puesto, ya que estamos hablando del greco, porque podíamos hablar mucho, voy a hacer una pregunta a bocajarro a Julio, que no se la espera. ¿La casa del greco es del greco? Pues ahí tenemos, ¿no? Miles y miles de visitantes. No es la casa del greco. Sabemos que es una casa adquirida por el marqués de la Vega Inclán, que sería la persona que redescubre el greco, que reúne obras del greco, que compra, que busca por los rincones de Toledo y de muchísimas ciudades, y que lo que sí que hace es reproducir lo que sería una casa de la época del greco, una atmósfera completamente idéntica a la que pudo vivir, ¿no? Las habitaciones, la configuración, etcétera. Supuestamente justo enfrente hay un parquecito, un monolito con su nombre, y dicen que supuestamente ahí es donde estuvo realmente la casa. Lo curioso es que antes de ser casa del greco, en esa zona vivió ni más ni menos que el marqués de Villena y también anteriormente Samuel Leví, tesorero de Pedro I el Cruel. ¿Era marqués? Claro, ahí no era ni marqués ni de Villena, sino que era Enrique de Aragón, como bien sabes, pero que parece que la zona, que es además la judería mayor, siempre ha tenido una conexión con personajes y también con historias que otra vez, ¿no?, nos entroncan con cuevas, con tesoros, con magia, etc. Bueno, pues vamos a ir con esos otros personajes, porque, bueno, ahí ha salido el marqués de Villena, que también tiene una leyenda detrás. Y luego también quedan otros temas por hablar en este programa especial del Toledo Oculto y el Toledo Mágico. Queda el tema de la Orden del Temple, el tema de la Mesa de Salomón. Queda mucha tela por cortar. La escóbula de la brújula. Lugar entre uno y otro escalón de la escalera que sube de tus sueños hacia el sol. Y te acechan y no dejan que tú elijas tu lugar. No queda sino batirnos, no queda sino luchar. Hay dudas que nos mutilan, hay deudas del corazón, hay días que nos estorban, hay dioses que van de Dios, pero hay voces que no callan si las sabes escuchar, son los gritos de tu gente que te animan a luchar. Piensa y cuando tú estás preparado, las cuestiones que Dios manda son las hechas con amor. Y no hay estocada más grave que el acero de un amor. Y verás que en la vida hay que sufrir, y verás que en la vida hay que luchar. Y al final, si eres fuerte, ganarás. No queda sino batirnos, no queda sino luchar. Y el sudor de tu frente saciará. Y la vida será tu mayor rival. No queda sino batirnos. Bueno, y continuamos con el programa aquí en la Escóbula de la Brújula. Y lo habíamos dejado en un personaje cuanto menos curioso, el marqués de Villena. Que bueno, que no era marqués, ¿no es así, Jesús? Y antes lo estábamos comentando. Bueno, a ver, había un marqués de Villena, sí. Evidentemente, claro. Cuando hablamos del nigromántico, claro. Ese era, no era marqués porque ya habían perdido el marquesado ya hacía tiempo. Pero sí es verdad que había un marqués de Villena, que era don Juan de Pacheco, que era el valido de Enrique IV, que tuvo mucha influencia en Toledo y también, por cierto, fue el que mandó construir el monasterio del Parral en Segovia, de los Jerónimos. O sea que el marqués de Villena fue uno de los grandes hombres medievales del momento con gran influencia en Toledo. Pero muchas veces erróneamente se le atribuye ese marquesado al que nosotros conocemos como don Enrique de Villena, que era este nigromántico, este hombre que tuvo una biblioteca además portentosa, en fin, donde acumulaba muchísimos de estos grimorios de los que hablaba Gonzalo, posiblemente el Picatris, ¿por qué no el libro de San Cipriano, las clavículas de Salomón, etcétera, etcétera? Hasta tal punto que hubo una orden que dio el rey Juan II, que se destruyera toda su biblioteca, pues cuando Enrique de Villena muere se pensaba que aquello era como una especie de antro dedicado al diablo y mandó a pues bueno pues a uno de los de la mano derecha, ¿no?, del rey, que entrara en la biblioteca y todo aquello que le pareciera raro que lo quemara, porque se pensaba que formaba parte más bien de las huestas diabólicas que de las angelicales. Y claro, no tenía solo libros de magia, tenía libros de geometría, de astronomía, pero en el momento que veía cualquier grabado, cualquier diagrama que no entendía, y pues y muchos de ellos eran los de Euclides, se consideraba que era una especie de talismán, una invocación a los muertos o al diablo, y automáticamente arrasó con toda la biblioteca y dice que había más de 100 volúmenes, que por entonces es muchísimo, estamos hablando de principios del siglo XV. Así que esas la gran historia y muchas veces la gran tragedia de estos hombres que se adelantaron a su tiempo, como fue Enrique de Villena, que prácticamente lo tocó todo, me refiero tanto a lo ortodoxo como lo heterodoxo, un poco también lo que fue buscando Silvestre II, que fue otro de los personajes ilustres que pasó por Toledo. Estuvo poco tiempo, pero antes de que llegara a ser el famoso papa, el papa del año 1000, Silvestre II, cuando era Gerberto d'Aurillac, estuvo en Toledo precisamente buscando eso, buscando esa parte oscura, subterránea, nigromántica, que se enseñaba precisamente en Toledo. Así que no olvidemos también a ese gran personaje, aunque sea de pasada, porque luego a él se le atribuye también la construcción, por ejemplo, de una cabeza parlante y esos coqueteos también con la magia. Cuando hablamos de la magia no quiere decir que sea magia negra, sino que también era la magia blanca, porque él quería conocer los arcanos principales del conocimiento. Y muchas veces esos arcanos principales del conocimiento no se enseñaban en las universidades, sino que se enseñaban debajo de las universidades, como pasaba en Toledo y pasaba en Salamanca. Entonces, de Enrique de Villena hay cantidad de historias que se pueden contar. Y bueno, y Gonzalo y Julio lo han contado en muchas de sus rutas, pues el homúnculo, por ejemplo, que intentó fabricar, que es una leyenda de con su muerte, que la cuenta Rosso de Luna, entre otros muchos, ¿no? Y al final pues ocurre lo que ocurre, que ya lo hemos hablado aquí alguna vez cuando hablamos de los autómatas y de esa vida artificial. Bueno, pues uno de esos homúnculos se le atribuye no solo a Paracelso, sino también se le atribuye a Enrique de Villena. Así que, bueno, pues con esta introducción sí que me gustaría un poco adentrarnos, si queréis, también en más personajes que creo que bien merecen una pequeña reseña. Ya hemos hablado del Greco, hemos hablado de este marqués de Villena, de Silvestre II, pero hay otros dos que especialmente creo que nuestros invitados pues nos podrían hacer, yo creo que esa pequeña biografía, porque forma parte también no solo de la historia mágica de España, a pesar de que son dos personajes que no eran españoles, pero que sí se ubicaron durante el resto de su vida en Toledo, pero que dejaron una huella imborrable. Fueron pioneros en muchas cosas. Uno es Juanelo Turriano, David, tú le mencionaste al principio, y el otro es uno de mis personajes favoritos, porque es poco conocido, pero al que le tengo un cariño especial, que es Bartolomé Lorenzo de Guzmán, que el hombre murió pobre de solemnidad, uno de los pioneros de la aeronáutica, el creador de la pasarola, y personas que, por desgracia, el tiempo les ha olvidado, pero que hay que rescatar un poco su memoria por lo que fueron, por su valía y por esa huella que dejaron en el Toledo más profundo, más esotérico, más mágico. Sí, Jesús, además estaríamos hablando ahora de los inventores, ¿no? De esos artistas multidisciplinares que lo que hacen, bueno, pues es darle al coco y hacer que además sus obras pueden parecer demoníacas o diabólicas en una época que no les comprendía, eran adelantados a su tiempo. Juanelo Turriano, pues el relojero de Carlos V, que hace ese artificio que remonta el agua del río Tajo hacia el Alcázar y que nunca se le paga. Entonces cae en desgracia, está completamente arruinado y construye el hombre de palo, una especie de autómata que daba vueltas a la catedral, parece que iba por un sistema de raíles y llevaba una pequeña hucha en la cual, bueno, pues la gente asombrada le echaba una moneda, ¿no? Y hay dos versiones, ¿no? La versión número uno, la oficial, que esas monedas y ese dinero se recopilaba precisamente para gestionar la creación del Nuncio Viejo, del primer hospital de dementes, el primer, entre comillas, manicomio, ¿no?, que se crea en Toledo y en España. Pero la versión B, que suele ser la cierta, es que como nunca se le había pagado a Juan Manuel Turriano, malvivía y creó este autómata o hombre de palo para poder al menos mantenerse, ¿no? Nosotros tenemos en el Museo de la España Mágica un representante, ¿no?, que además Miguel Zorita hizo con bueno, pues muchísima destreza, de un hombre de palo que además el deán de la catedral lo consideró completamente luciferino, lo quemó públicamente en la plaza del ayuntamiento. El de Juanelo, ¿no? El que te... Bueno, sí, sí. Esperemos que se... ¿no? Estoy otra vez remontándome, ¿no?, al pasado. Bueno, espérate el próximo San Juan a ver qué pasa. Y bueno, pues cuenta la leyenda, ¿no?, que Juanelo Turriano no hizo uno, sino hizo varios hombres de palo, que alguno todavía dormita, está olvidado, ¿no?, en alguna cripta de la catedral, y nosotros hemos rescatado, ¿no?, uno de ellos y lo tenemos en el Museo de la España Mágica. Y luego Bartolomé Lorenzo de Guzmán, pues eso, pues otra persona que rompe esquemas, que crea ese globo aerostático con esa pasarola, que hace una prueba en Portugal, que la gente se queda atónita, sorprendida por completo. El hombre que vuela, ¿no?, también se considera pues una especie de querer ir más allá de la naturaleza propiamente humana, y también cae en desgracia. Y prácticamente empobrecido, muere en Toledo. Muere en Toledo, sí, le llamaban el padre volador. Sí. Yo creo que era bastante despectivo. El cura volador también. Sí, sí, el cura volador, el padre volador, el pirao volador, en fin, tenía distintos nombres. Estaba volado un poco. Y todo por la osadía, fíjate, ni más ni menos, ¿no? Claro, un sacerdote jesuita, también hay que remontarnos un poco a esa época, estamos hablando de principios del siglo XVIII, a alguien que se le ocurre en 1709, que es donde están patentados esos planos de la pasarola, que era un globo aerostático, pues decir, y así se lo escribe al rey de Portugal, que tiene un instrumento capaz de andar por el aire del mismo modo que por la tierra y por el mar. Claro, eso dicho a un rey, pues le hizo los ojos chiribitas. Dice, bueno, esto para mí, esto es... lo compro. Todo por mi reino, por este aparato. Claro, luego lo ven... Y bueno, pues no le acaba de ver tampoco las implicaciones militares, sí, es como una especie de divertimento, vuela, es bastante inestable, se puede romper los piños en cualquier momento. Y bueno, pues esa exhibición que se hace en Lisboa el 8 de agosto de 1709, pues pasa más bien con pena que con gloria, porque rápidamente le empiezan a criticar, le empiezan a decir, bueno, este hombre está volado, nunca mejor dicho, esto no va a tener nunca ningún futuro, ya sabes, los videntes esos que tienen... Tenía la cabeza en las nubes. Tenía la cabeza en las nubes, en fin, también le pasó a Diego Marín, por ejemplo, en Coruña del Conde, en un pueblo de Burgos, lo mismo, hizo también un prototipo aéreo, en este caso una especie de ala delta, y también le denigraron, le pusieron verde, y el hombre pues al final casi muere de una depresión. O sea que, por desgracia, aquellas personas que se adelantan en su tiempo no suelen tener el reconocimiento social que pensamos, ¿no? O que en un principio podríamos decir, fíjate, Juanelo Turriano le daba mil vueltas, intelectualmente me refiero, a Bartolomé Esteban de Guzmán, y sin embargo, los dos acaban pobres de solemnidad y enterrados de mala manera. El caso de Guzmán, pues en la iglesia de San Román, en un osario común, donde, bueno, hace poco pues han rescatado sus huesos para llevarlos a la localidad de Santos, en esta localidad brasileña donde él nació. Pero, sin embargo, hay una cosa que no deberíamos olvidar, y es que Juanelo Turriano no solamente es un adelantado de su tiempo, sino que es discípulo de uno de los grandes adelantados de todos los tiempos, que es discípulo de Giovanni Cardano. Uh-huh. Todos sabemos o hemos oído hablar alguna vez de lo que es la suspensión Cardano, aunque no sepamos lo que es. Este fue el maestro de Juanelo Turriano. Y bueno, y hay otro de los personajes que, bueno, que antes también estábamos comentando fuera de micrófono, que es, tiene una historia particular en Toledo, bueno, o cuanto menos el sepulcro. Estaríamos hablando de don Álvaro de Luna. Sí, don Álvaro de Luna, que era conquense, no era toledano, pero tiene grandes implicaciones en la ciudad de Toledo, precisamente con su sepulcro, porque él era un hombre de Estado, había sido valido de Juan II, y claro, en previsión al futuro tan halagüeño que le esperaba en la política, no iba a ser menos su futuro en el más allá. Y precisamente en aquel momento del Renacimiento, estamos hablando, pues eso, finales del siglo XV, cuando él proyecta su tumba, lo hace en una moda en la que todos los grandes nobles compiten por hacerse tumbas. Es cuando surge, por ejemplo, otra tumba fundamental en la historia de España, como es la tumba del Doncel de la Catedral de Sigüenza, que la hace precisamente el mismo escultor que hace la que hoy vemos, la tumba que hoy vemos de don Álvaro de Luna en esa capilla de Santiago de la Catedral de Toledo. Pero lo cierto es que la tumba original que proyectó don Álvaro de Luna no era exactamente como la que conocemos hoy. Y es muy curioso porque cuando don Álvaro de Luna cae en desgracia, se rebela al pueblo y el resto de nobles contra él, se termina destrozando su tumba, ya que a él no le pueden tocar, pues bueno, se conforman con apalear la efigie que había construido encima de su sepulcro. Pues bien, esa efigie de metal, esa representación, esa especie de estatua yacente de don Álvaro de Luna, es descuartizada, desmontada, dicen que luego lo utilizan para hacer una especie de cañones cuando las funden, y bueno, queda en el olvido, y eso, siglos después, empieza a generar una leyenda de que en realidad ese cuerpo yacente estaba articulado y por una serie de mecanismos realmente extraños conseguía levantarse, ponerse de pie, inclinarse de rodillas y seguir todos los oficios de la misa. Eso que tecnológicamente sería bastante complejo de elaborar y más en aquel entonces, bueno, parece que obedece a una especie de leyenda más bien, quizás muy mezclado con todo el tema de los autómatas de Juan el Oturriano, pero sí que es realmente interesante porque luego, siglos después, y esto lo pueden contar muy bien tanto Julio como Gonzalo, en el siglo XIX hay una especie de reminiscencia de esa leyenda que habla ya no del autómata, que el autómata, pues bueno, tenía la credibilidad histórica que tenía, pero sí de lo que se ocultaba dentro de ese sepulcro o a lo que daba acceso ese sepulcro. Sí, mira, yo es que don Álvaro de Luna es un personaje muy, muy fascinante. En primer lugar, hay que decir que Jesús ha hablado del Marqués de Villena. Bien, tenéis que pensar que don Álvaro de Luna hereda parte de la biblioteca del Marqués de Villena a través de un familiar común, que es María de Albornoz. Y es interesante que don Álvaro de Luna, conforme hereda parte de esta biblioteca secreta de libros de magia que ha mencionado que ha mencionado Jesús, y que podría integrar libros, efectivamente sabemos que estaba el Picatrix, las clavículas de Salomón, el libro de Raciel, el famoso Ars Notoria Toledano, todos estos libros formaban parte de la biblioteca del Marqués. Bien, parte de estos libros pasan a don Álvaro de Luna. Don Álvaro de Luna no es un cualquiera, no solo efectivamente funciona casi como una especie de primer ministro de Juan II, sino que es alguien que paga por hacerse esa espectacular tumba en la Catedral de Toledo, en la Capilla de Santiago, pero que paga también, por ejemplo, para comprar lo que ya en ese momento eran antiguas ruinas templarias. Edificios vinculados a la Orden del Temple, que estaban empezando a quedar abandonados o que no se le estaba dando un uso adecuado, don Álvaro de Luna los compra. De hecho, don Álvaro de Luna compra el famoso castillo de San Martín de Montalbán, el castillo templario casi más espectacular que se puede encontrar en España. Cuando pierde la protección real, cuando las guerras civiles acaban propiciando su muerte, se le corta la cabeza. Se le corta la cabeza en Valladolid. Y se le corta la cabeza con la acusación de nigromante. Se le dice que es brujo, que está manejando esos libros, que está haciendo esos rituales diabólicos, y es condenado por brujo, por nigromante, y se le decapita. Fijaos, un primer ministro, primer ministro no se le llamaba así, pero para que me entiendan los que nos están oyendo, acusado de brujo por heredar la biblioteca del Marqués de Villena, por comprar esos castillos templarios. Fijaos que estamos hablando de un personaje que históricamente tiene ese trasfondo vinculado a la magia de postrimerías del medievo e inicios del Renacimiento. Aún así, no deja de sonar una caza de brujas, por intereses, me imagino, también políticos. Sí, pero no puedes acusar así como así de nigromante a don Álvaro de Luna, tanto como para cortarle la cabeza, si no tienes algunas pruebas, pruebas que son fáciles de encontrar, en la medida en que está manejando esos libros o está haciendo esas compras. Claro, ejecutar a un noble no era tan fácil en el Renacimiento. No lo es ahora. Además, hay una cosa muy curiosa con respecto a don Álvaro de Luna, porque son las leyendas que, aparte de todo esto, circulan por todas partes. Por ejemplo, esa famosa leyenda que dice que los subsuelos de Ayllón hay un tesoro escondido que dejó don Álvaro de Luna y que la clave de cómo encontrar ese tesoro, que nadie ha encontrado todavía, están unos extraños símbolos que hay en los dinteles de las puertas del pueblo cercano de Maderuelo. O sea, que es... Ya... Yo lo que iba a contar no es una leyenda, porque don Álvaro de Luna programa su tumba en Toledo, en la catedral, en la capilla de Santiago. Bien, yo lo que voy a contar ahora, siempre creí que era leyenda urbana. Hasta que a través de las investigaciones de nuestro amigo Raúl, que ha publicado un libro al respecto, y de los documentos que él ha encontrado, resulta que esto es real. pues hay un documento en la catedral con el testimonio de un cantero en 1808 y después un testigo de excepción, que es nada más y nada menos que Alejandro Dumas, en 1846. ¿Qué es esto que os voy a contar? Mirad, lo que ocurre es que se descubre que en la propia catedral y al parecer debajo de la propia capilla de Santiago no está enterrado don Álvaro de Luna metido en sus sarcófagos, no, sino que hay una especie de cripta en la cual han colocado en el centro una gran mesa de piedra. Alrededor de la mesa están momificados los 8 familiares de don Álvaro de Luna, en teoría enterrados allí. Y en el centro de la mesa está colocada, momificada, la cabeza de don Álvaro de Luna. Esto aparece en un documento catedralicio fechado en 1808, con el nombre concreto del cantero que, haciendo obras, lo descubre y dice: vaya lo que tenemos aquí. Pero es que más interesante todavía es cuando, en 1846, Alejandro Dumas viaja por España, llegó a escribir un libro que se llama Viaje por España, y el propio deán de la catedral de Toledo le invita a Alejandro Dumas y le dice: ven, te voy a enseñar algo que nadie conoce y que es impresionante. Y le mete la capilla de Santiago, le baja a esa cripta y le dice: fíjate lo que hemos encontrado. Alguien, no sabemos quién, se ha preocupado por meter aquí una mesa de piedra, sacar de las tumbas los 8 cuerpos, sentarlos en sillas alrededor de la mesa y en el centro de la mesa colocar la cabeza. Esto en 1846, Alejandro Dumas. Previamente, en 1808, a través de un documento de la catedral. Es decir, lo que yo siempre creí que era una fantasía toledana resulta que es histórico. Y que nos obliga a plantearnos que hay alguien detrás de la familia o del universo de don Álvaro de Luna que quiere llevar a cabo ese juego macabro de sacar los cuerpos, sentarlos y colocar la cabeza. Posiblemente con una intención que va más allá del mero divertimento. ¿Por qué se hizo eso con el cuerpo de don Álvaro de Luna? Yo creo que tiene que ver con el trasfondo mágico y nigromántico que hay en su vida. Indudablemente, no puedo decir más que hasta aquí, no sé mucho más. A día de hoy parece que eso ya lo quitaron, hasta donde nosotros sabemos, por las personas, amistad que tenemos con algunas personas que trabajan en la catedral, eso está cerrado, no estaría ahora mismo el cuerpo ni la cabeza colocada en la mesa. Hasta donde nosotros sabemos. Pero fijaos que si esto se descubrió por casualidad a principios del siglo XIX, eso significa que todavía hay por casualidad pendiente de descubrirse muchas cosas. No solo en la ciudad de Toledo, sino también quizás en la propia catedral. Nosotros tenemos pendiente una investigación, que no puedo desvelar todavía aquí mucho, sobre, bueno, unos cuerpos enterrados, ¿verdad?, en un patio interior de la catedral. Que bueno, no voy a... Esas casas particulares que, bueno, pues haciendo reformas encuentran todavía cuerpos momificados, un cofre con una calavera dentro, lugares de rituales con mesas redondas, manos incrustadas y horadadas en determinados sitios, cabezas de macho cabrío completamente cortadas. O sea, elementos que nos hacen pensar que la nigromancia y la necromancia, fíjate, porque además la necromancia actuaba con la magia de los muertos y con los muertos, realmente fue una auténtica realidad. Claro, en ese sentido, quizás lo que ocurre, si dices necromancia, magia con los muertos, lo que ocurre con don Álvaro de Luna es eso. Es decir, quien se preocupe, sea quien sea, por en la catedral entrar y colocar los cuerpos de esa manera y colocar la cabeza ahí, vaya, lo hace por alguna significación que a día de hoy se nos escapa, pero que tiene que ver con lo que estaba señalando Julio. Y hablando de la catedral, precisamente tenemos unos sonidos preparados. Maese Cuesta nos ha traído, dentro de ese zurrón del caminante, nos ha traído unos sonidos especiales grabados en la catedral. Ahora los vamos a escuchar, pero mientras Alberto los va poniendo, coméntanos algo sobre ellos. Bueno, cayó en mis manos un disco etnomusical, de alguna manera, de un tipo que se llama Stephen Roach, que es Kiva, una especie de tema que no es música en sí, sino que es algo étnico hecho con los cantos chamánicos de algunos de los chamanes que funcionan dentro de la selva del Amazonas. Y de repente, esa colección de sonidos cogidos in situ me inspiró y me saltó la chispa y me fui a Toledo. O sea, dejé todo lo que estaba haciendo... De la selva a Toledo. O sea, dejé todo lo que estaba haciendo en ese momento y me fui a Toledo porque había recibido de alguna manera pues la señal de que tenía que ir a grabar la catedral. me metí con mi grabadora y entonces empecé a grabar todos los sonidos, absolutamente todos los sonidos que había en la catedral a nivel de la base de las columnas, por sentir un poco la vibración del edificio, igual que había sentido la vibración de los terremotos en la selva, en Kiva. Pues yo quería sentir también esa vibración del edificio, de la Catedral de Toledo. Colecté esos sonidos, luego los traté con una serie de programas para convertirlos de alguna manera en algo audible. Los amplifiqué muchas veces y con todos esos sonidos apareció Catedral de Toledo, que es un tema que publiqué en un disco hace ya bastantes años, que salió con la revista Enigmas, pero que revelan de alguna manera, creo que, la realidad energética, acústica de la Catedral de Toledo. Esto que estamos escuchando ahora, por ejemplo, es la vibración mezclada con los sonidos de la propia catedral que se produce en la base de las columnas. Ya que estamos escuchando estos sonidos sugerentes de la Catedral de Toledo, si no recuerdo mal, hay una santa compañía toledana y que tiene que ver con la penitencia del obispo de Acuña. La invitación es para cualquiera de vosotros dos. ¿Alguien se atreve a contarnos con estos sones de fondo esa historia que en el fondo también tiene que ver con esos intríngulis más soterrados, pero también fantasmales de Toledo y en concreto pues del epicentro del Axis Mundi, que es la catedral, ¿no? Que estaba asentada pues en lo que era la antigua mezquita y además en una antigua iglesia visigoda. Por lo tanto, el lugar siempre ha sido sagrado y siempre han ocurrido cosas, sonidos de este tipo y presencias como la que nos va a contar Julio. Venga, valiente. En tiempos de Carlos V estalla esa revolución popular de los comuneros, ¿no? Y los comuneros tienen incluso no solamente gente del populacho, sino también nobles, incluso clérigos, ¿no? Acuña, se llamaba el obispo de Ávila, se une a estos comuneros y lo que hacen es irrumpir el Jueves Santo, ni más ni menos que en una ceremonia llamada el oficio de tinieblas, a altas horas de la madrugada, irrumpen en la catedral gritando comunidad, comunidad, profanan el templo. Y bueno, pues sabemos que por avatares de la historia al final, pues estos comuneros se detienen y prácticamente la totalidad de los cabecillas, nunca mejor dicho, pierden la cabeza porque son decapitados. Va pasando el tiempo y se cuenta, y cuenta la leyenda, que algunos de estos comuneros reciben una maldición eterna. Un toledano, bueno, pues con esa imaginación de este tipo de apariciones espectrales, se esconde justamente ese Jueves Santo en un confesionario y cuando se despierta puede ver una comitiva espectral. Del subsuelo empiezan a filtrarse unas formas fantasmales, todas ellas con la cabeza cortada y todas ellas con la cabeza justamente sujetada a la altura del tronco, que van dando una vuelta, que se paran en el altar mayor de la catedral y que todos al unísono se arrodillan y se santiguan para una y otra vez y de forma eterna tener esa penitencia como castigo a la irrupción de ese culto en la Catedral de Toledo. Seguimos escuchando. Sí, seguimos escuchando como oíamos ahí sotoboche al maese Cuesta. Esto que podría parecer un sintetizador realmente es un acúmulo de sonidos que yo fui mezclando y observad que de repente empieza a hacer su irrupción un canto extraño que yo no escuché. Alguien estaba cantando en alguna parte y se me colocó en el grabador y hace una especie de coro. Escucharlo. Me encanta. No sé exactamente cómo se colocó esto. Yo me lo encontré esto cuando llegué a mi casa y me puse a trabajar. Yo no escuché ningún canto. Ese canto se colocó en las grabadoras y yo luego lo que he hecho ha sido simplemente doblarlo sobre sí mismo varias veces para que de alguna manera tenga continuidad, porque para que parezca un poco música. Pero es asombroso, o sea, apareció prácticamente de la nada. Yo lo que sí que podría añadir, Juan Ignacio, me encanta ese tipo de sonidos porque además dan vida, ¿no?, a un templo que ya de por sí estimulaba todo tipo de sentidos y de emociones, pero nos ha quedado también el Toledo telúrico, porque además tenemos muchos amigos que son zabaríes o radiestesistas que van a Toledo buscando vetas, energía telúrica. Curiosamente se dice que el edificio mejor conformado con respecto a las energías terrenales, incluso con las corrientes subterráneas de agua, es la catedral, que está estratégicamente colocada de una forma tan armónica que esas columnas son como nervios que pueden canalizar, igual que los dólmenes, toda la energía telúrica, exactamente, y hacer que la catedral sea una caja de resonancia y que esté constantemente como una especie de receptáculo energético. Por lo tanto, ese sonido de la vibración de las columnas a mí me recuerda a las venas del dragón, ¿no?, a ese tipo de energía que se puede canalizar y además concentrar en un edificio sagrado. Sí. Yo creo que lo que debemos hacer es una cosa, aquí lógicamente porque no podemos escucharlo, es un tema largo y no lo podemos escuchar entero, lo vamos a colocar en la página web para que cualquiera pueda tener acceso a él y pueda disfrutar con este estudio que, ya digo, surgió de una manera espontánea y de alguna manera sin saber muy bien cómo. También recordaros, sabéis que en esa página web antes hemos estado comentando esos cuadros, ese cuadro del Greco, ya sabéis que lo tenéis colgado ahí en la página web con los comentarios. Y mientras estamos también escuchando esa música, estaban comentando Jesús y Gonzalo una historia, estamos diciendo, bueno, ¿te atreves a contarla? ¿No te atreves a contarla, Gonzalo? A ver. Creo que os referís a la presencia de vampiros en la Catedral de Toledo. Exactamente. Uy, lo que ha dicho. Ya empezamos mal. Vamos a ver, el tema del vampirismo es fascinante. De hecho, a mí el vampirismo y la licantropía me resultan apasionantes. En mi tesis doctoral hay un capítulo entero dedicado a los orígenes antropológicos de la licantropía del hombre lobo. Pero en este caso, en la catedral, lo que tenemos es una cosa única en la Catedral de Toledo. Única en el mundo. Mirad, el mito del vampiro, a día de hoy, y en gran parte por culpa del cine, sobre todo del mal cine que se ha hecho últimamente con temas de vampiros, ¿verdad? Con esos vampiros adolescentes que van al instituto, ¿no? Da la impresión de que la cuestión del vampiro se ha degradado a un nivel tremebundo, ¿no? Cuando si indagas en el origen ancestral del mito del vampiro, encuentras una beta que te conecta directamente con altas tradiciones de ocultismo, en el sentido más siniestro de la palabra ocultismo. Raíces que se pueden documentar sobre todo a través de la tradición judía, de textos apócrifos y textos cabalísticos de la tradición judía. Textos apócrifos y cabalísticos de la tradición judía que se trabajan en Toledo. El Zohar, el Apocalipsis de Moisés, el libro apócrifo de Not. En estos textos lo que se nos plantea es que el vampiro es un linaje maldito que desciende de Caín, el primer criminal, el hermano de Abel. En estos textos se nos habla incluso de cómo Eva, la primera mujer, la esposa de Adán, tiene sueños proféticos en los que ve cómo Caín bebe ávido la sangre del cuello de Abel. ¿Y qué ocurre? Que lo que se nos plantea en estos textos es que Caín habría sido una especie de amante de Lilith, esa diablesa, diosa oscura del mundo babilónico y del mundo sumerio, diosa del pecado y de la destrucción, y del encuentro carnal o amoroso de Lilith y de Caín, Caín se habría convertido en un vampiro. Y los vampiros serían descendientes de Caín y llevarían esa marca o esa maldición que provoca que cuando muere su cuerpo, su alma sigue en una especie de estado intermedio, un estado intermedio como de inmortalidad contra natura, en la cual la energía de los demás alimenta a ese alma descarnada. Que al fin y al cabo eso sería un vampiro, un astral que absorbe nuestra energía para mantenerse vivo. Un vampiro energético. ¿Qué ocurre? Que esta idea que se encuentra en estos textos apócrifos, en Toledo se estudió. Y no solo se estudió porque a través de la escuela de traductores encontremos las pistas que nos conducen, por ejemplo, a ese Apocalipsis de Moisés, o sobre todo al Zohar, a este libro de la Cábala, sino porque la catedral de Toledo está recogido en un relieve como Caín mata a Abel mordiéndole en el cuello como si fuera un vampiro. Es la única representación que hay en el mundo, en un edificio medieval, de Caín matando a Abel como si Caín fuera un vampiro. ¿Dónde está ubicada esta imagen? Yo diría que el visitante tendría que mirar de frente la sillería del coro, ponerse frente a la puerta de la sillería del coro e irse justo detrás. Y entonces van a ver una serie de relieves en los cuales aparecen escenas del Antiguo Testamento. Y aparecen Adán y Eva, el pecado original, la expulsión del paraíso, el arca de Noé. Cuando llega la escena que corresponde al primer crimen, que es una escena fundamental para entender la historia bíblica, ¿no? Los dos hermanos se matan por envidia, ¿no? Caín mata por envidia a Abel. Bien, aquí ya no le está matando por envidia ni le está matando con una quijada de burro. Le está matando como un vampiro. Le agarra de la muñeca, tira hacia atrás de su cabello para despejar la garganta y le está mordiendo el cuello. Le está matando como un vampiro. Le está matando, como dicen estos textos apócrifos judíos, que Caín mató a Abel, convertido en un vampiro por haberse, encontrado carnalmente con Lilith. ¿Qué ocurre? Que esto nos acerca a la idea de que, más allá del papel que ocupa el vampirismo en la cultura popular, donde Drácula ya con Bram Stoker es una especie de Don Juan, ¿no?, que seduce chicas pequeño burguesas en Inglaterra, el vampiro es otra cosa. Hay una maldición, hay un linaje ancestral que acompaña al resto de los hombres desde siempre, es como nuestro lado oscuro. Y luego también otro elemento interesante, y es que está vinculado al ocultismo en el sentido de una magia negra, en la idea de que el brujo puede querer que a la muerte de su cuerpo no le suceda el mero traslado de su alma al más allá, sino que quiera que su alma se quede en un estado intermedio. Y es entonces que desde ese estado intermedio puede aparecerse a los demás, aparecérseles en sueños, como ocurre con Lilith, seducirles mientras duermen, como ocurre con la mitología de Lilith, y a través del sueño absorber su energía, simbolizada normalmente en la sangre y o en el semen. Bien, pues todas estas ideas tan propias del ocultismo más ancestral y, ya digo, más oscuro, realmente más oscuro, en Toledo no solo se estudiaron, sino que alguien tuvo suficiente poder e influencia como para, conociendo esos textos, conseguir que quedaran recogidos en la Catedral de Toledo. Y no es un detalle pequeño, está perfectamente a la vista. Cualquiera que se acerque al lugar que yo he indicado, con poco que mire, se va a encontrar con este Caín vampírico, que, insisto, es una cosa única. Solo se puede ver en Toledo, y significa, bueno, pues que en la Catedral de Toledo, igual que hay todo un templo en piedra a la luz en el sentido espiritual, parece que alguien deliberadamente quiso colar facetas propias de lo más oscuro. Hay una simbología oculta, la que, igual que en todo el arte, los artistas de hecho han querido meter esas gotas escondidas, y esta es precisamente una de ellas. Se nos está terminando el tiempo, pero no me gustaría cerrar el programa sin hablar de una de las preguntas que ya, una de las dudas que ya yo lo he planteado desde el principio, de cuando hacía la presentación del tema, y decía que Toledo es la ciudad de las tres culturas que convivieron. Esas tres culturas, estaríamos hablando de cristianos, judíos y musulmanes, ¿no? Que coexistieron en un momento determinado de la historia. Y parece como que ese tema es muy polémico. A ver, que coexistieron está claro, que convivieron en paz es lo eso que es otra más historia. Dudoso, ¿no? Tanto Carlos Canales como yo, y me imagino que también nuestros invitados, estarán un poco de acuerdo que esa convivencia era realmente ficticia, ¿no? Es verdad que cohabitaban, de alguna forma se toleraban, bueno, se toleraban pagando sus impuestos respectivos, pero no había una... Separándose por barrios, claro. Prohibiendo los matrimonios mixtos, amurallando la judería... coexistían, como coexistes tú con un vecino tuyo al que nunca hablas ni nunca tienes trato con él, de aquella manera. Convivir significa otra cosa, ¿eh? Convivir es sentarte a la misma mesa y cortar el mismo pan. No, uh-huh. De hecho, entre siglos solo se ha constatado 4 matrimonios mixtos, entre siglos. Yo creo que queda evidente, ¿no? Aparte, entre 1368 y 1411 hay registradas 11 matanzas de comunidades hebreas. En fin, yo creo que son datos significativos para desterrar ese mito de que Toledo fue la ciudad de las tres culturas. No convivían, sino que más bien se permitía un poco esa tolerancia. Se consentían, ¿no? Se toleraban. Pero bueno, es una forma ya de romper otro mito más, porque en esta noche, como estamos muy desmitificadores, ya hemos roto el mito de que el conde Orgaz no fue conde, sino que fue realmente un señorío, que el marqués de Villena, tampoco. Que la casa del Greco no vivió nunca el Greco. En fin, yo creo que ya a estas alturas nuestros oyentes tienen que estar ya preparados. El tema del Toledo, de las tres culturas y de la tolerancia, creo que todos lo sabemos, es relativamente moderno. Es decir, es algo que casi empieza casi con el turismo, por decirlo así. Es una etiqueta que sirve de marketing, ¿no? Toledo, ciudad de la tolerancia, ciudad de la convivencia. Yo creo que convivían las élites. Alfonso X el Sabio tiene un traductor personal judío, Yudá Ben Moshe, posiblemente era amigo suyo. Pero estamos hablando de las élites. En lo que es la vida real del día a día en las calles de Toledo, esa convivencia no se daba. Los matrimonios mixtos, como decía Jesús, eran casi inexistentes. Y luego la propia orografía de la ciudad. Y los barrios se convertían en guetos, me imagino. El más claro era el judío, que llegaba a estar amurallado. Tú piensa que... A ver cómo lo diría. Si teniendo la misma religión, a veces es difícil la convivencia entre grupos étnicos en los cuales hay cierta distancia antropológica, tú imagínate con tres religiones distintas, que dos de ellas como mínimo están enfrentadas en un proceso bélico que arranca desde la pérdida de Toledo con la invasión islámica. Es muy difícil. Vamos, lo raro ha sido cuanto menos que no hubiera desaparecido la ciudad de Toledo. Efectivamente. Ojo, yo quería apuntar un detalle, que sí que estoy totalmente de acuerdo, que como convivencia real, pues ni en Toledo ni en casi ningún otro lugar de la península ibérica se llegaron a muchos acuerdos. Vamos, ni en Nueva York actual, ¿eh? No nos creamos. O sea, no, que también hay guetos. Eso es lo que yo quería decir. Pero bueno, sí que es cierto que Toledo también tiene detalles de tolerancia y convivencia real. Sí, sí que es cierto que son las élites, lógicamente, pero que, bueno, es el germen de que en el futuro, cuando las gentes conviven y hay buen ambiente, pues se produzcan resultados efectivos y prácticos realmente. Quizás uno de los que apuesta por la tolerancia y por incluso llegar a una especie de acuerdo entre la religión islámica y la cristiana es el Hipando, por ejemplo, que es el obispo de Toledo, que apuesta por una imbricación. No voy a estar nada de acuerdo con este señor respecto del Hipando. Sí, el Hipando, en cierta medida, vuelve al arrianismo a través del monoteísmo islámico. Ten en cuenta que es visigodo, el arrianismo es una especie de monoteísmo alrededor de la figura de Dios. Jesús solo es su hijo adoptivo, dice. Es decir, no es Dios mismo encarnado. Y entonces se encuentra con que Mahoma tampoco es un dios, es un profeta. Bien, pues yo creo que influenciado por el Islam, el Hipando lo que acaba haciendo es precisamente volver al arrianismo. Y no hay que olvidar que nuestro gran Beato de Liébana, claro, dice del Hipando, eres el cojón del diablo, le llama así. Y propicia la ruptura del vínculo entre la iglesia del reino Astur y la iglesia toledana. El conflicto con el Hipando es grave. No, únicamente quería, aparte de eso, que quería cambiar de tercio, porque ahora que tenemos el honor y de tener vuestra presencia aquí, vaya, se me cae el papel hasta debajo de la mesa, de estrenarme como entrevistador y haceros un par de preguntas, porque he visto vuestra web, que es una auténtica maravilla, y hay en vuestra web un paseos por el Toledo mágico y heterodoxo, hay un apartado que describe los misterios de la parapsicología, concretamente con una entrada a cueva. Uh-huh. Y hay una escucha de psicofonías. ¿Qué tipo de psicofonías son y cómo reacciona el público entre ellas? Pues este tipo de investigaciones que se van realizando además al día de hoy, curiosamente son casas particulares o lugares a los cuales tenemos acceso, y siempre nosotros, o incluso acompañados por otros grupos de parapsicología de toda España, porque además colaboramos con grupos de parapsicología, por ejemplo, el grupo Arcanus de Madrid, o incluso el ya fallecido Eto Morales, con el cual estuvimos 48 horas en Toledo y grabamos realmente potentes casi una veintena de psicofonías. Incluso hemos hecho rutas en las cuales las personas que venían a nuestras rutas hacían la ronda de preguntas para poder captar las psicofonías, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿qué significa este acercarse, ¿no?, al mundo de la psicofonía o de la parafonía? Es actualizar el Toledo mágico. No solamente el Toledo mágico se basa en el pasado, en las leyendas, en las tradiciones, en los personajes históricos, no. Al día de hoy, hoy el misterio es real y también se puede encontrar en Toledo. ¿No habéis captado alguna psicofonía que dijera visita el Museo de la España Mágica? Por el momento no, pero todo se andará, ¿no? Y hay otra pequeña cosita que me he quedado por preguntaros. Julio, Gonzalo, en vuestro programa hay un apartado de artes adivinatorias en el Toledo Mágico. Uh-huh. En la ruta nocturna, ¿cómo ha reaccionado el público ante la práctica adivinatoria para los asistentes? Pues siempre muy sorprendidos. En algunas ocasiones, más que adivinación, es una especie de espejo, ¿no? Es una especie de mirarte a ti mismo, a tus emociones, a tu interior. Hay, por ejemplo, un espectáculo que mezcla baile, teatro con cartomancia. También estamos trabajando en temas de numerología, que también vamos a personificar a la gente de las rutas. O sea, que las artes adivinatorias en Toledo fueron importantes, pero otra vez, actualizamos el Toledo de la adivinación. Y al día de hoy la gente que venga a nuestros recorridos también puede llevarse un buen recuerdo, ya digo, de su propio interior y cómo tiene que proyectarse en el futuro. Pues ya sabéis, oyentes escobuleros, no os lo perdáis. Y bueno, ya nos estamos saliendo de tiempo, tenemos que terminar aquí la tertulia. Se nos han quedado evidentemente no dos cosas en el tintero, sino cientos de cosas en el tintero. Antes yo estaba comentando el tema templario, el tema de la mesa de Salomón, Grial, bueno, para que ya sabéis que podíamos estar horas hablando y más con estos dos invitados de excepción. Porque además Toledo da mucho, no mucho, sino que muchísimo de sí. Bueno, Miguel Zorita, Marcos Carrasco, Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta, muchas gracias. Un placer. Hasta la vista. Hasta luego. Y una despedida especial, por supuesto, a tanto a Gonzalo Rodríguez como a Julio Pantoja, que se han venido de Toledo, de esa ciudad mágica, para hablarnos precisamente de ella. Gracias a los dos. Pues muchísimas gracias, eternamente agradecidos. Y además, esto solamente es el principio de muchas cosas más. Muchísimas gracias. Ha sido un honor para nosotros estar aquí grabando La Escóbula con vosotros como invitados en esta iniciativa que, como hemos hablado cuando comíamos juntos, yo creo que es el futuro de la radio, hacer cosas así. Bueno, y además dentro de esta despedida hay una sorpresa, porque aunque hoy no hay esos cuentos de callejo, sí, ya sé, todos estaréis con el pero bueno, hoy no hay cuentos de callejo, pero a cambio, nuestros invitados nos han traído una, bueno, no es una leyenda, es una historia que sí que guarda una relación, evidentemente, con Toledo, y el autor es Edgar Allan Poe. Esta historia es El pozo y el péndulo. Ahí os la dejo. Estaba agotado. Agotado hasta más no poder por aquella larga agonía. Sentí que mis sentidos me abandonaban. La terrible sentencia de muerte fue la última frase clara que llegó a mis oídos. Luego, las voces de los jueces de la Inquisición parecían combinarse en un indefinido zumbido de pesadilla. Veía los labios de los jueces, blancos y delgados hasta lo grotesco, retorciéndose con una locución mortal, pronunciando las sílabas de mi nombre y la sentencia a muerte por tortura. Resonaron en mi recuerdo los mil vagos rumores de las cosas horribles que ocurrían en Toledo. Cosas extrañas que se contaban de los calabozos, cosas que yo había tomado por invenciones. La agitación del espíritu me mantuvo despierto durante horas, pero finalmente caí en un profundo sueño. Al despertar, abrí con miedo los ojos. Percibí que los objetos que me rodeaban eran visibles. Gracias a un extraño brillo sulfúreo, pude ver las extensiones y el aspecto de mi prisión. Figuras horribles, de demonios, de semblante amenazador, llenaban y desfiguraban las paredes. Al momento, noté que estaba firmemente atado a un armazón de madera. Una correa se enrollaba en torno a mi cuerpo, dejando libres únicamente mi cabeza y brazo izquierdo. Solo y con mucho esfuerzo, podía alcanzar la comida desde un plato de barro que yacía a mi lado. Examiné el techo de mi prisión y suspendido, ahí, enfrente, estaba lo que parecía ser un enorme péndulo. ¿Por qué? Me pregunté. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué me habían colocado ese artefacto en el techo de mi celda? Más tarde, un ruido atrajo mi atención. Un chillido agudo. Mirando hacia el suelo, vi con repulsión varias enormes ratas de ojos voraces, atraídas por el olor de la carne. Habían salido de un pozo construido justo en el centro de aquel habitáculo. Cuando de nuevo levanté la mirada, lo que pude observar me provocó una confusión horrenda. El vaivén del péndulo había aumentado considerablemente su amplitud. Pero lo más perturbador fue advertir que había descendido visiblemente. Ahora, observaba cómo su extremo interior era una media luna de reluciente acero, tan afilado que silbaba con un descenso solo apreciable a intervalos que parecían siglos. Llegué a rezar porque bajara más rápido, enloquecí frenéticamente y luché por levantarme contra el movimiento de aquella espantosa cimitarra. Rasgaría la tela de mi traje y luego mi cuerpo Regresaría y repetiría la operación una y otra vez, una y otra vez, de forma incansable. Moriría despedazado por un péndulo deslizándose con el chillido de un alma condenada hacia mi corazón. Con el andar furtivo de una bestia implacable, bajando, implacablemente bajando. Por primera vez, en muchas horas, pensé en que había ratas. Salían del pozo. Eran salvajes, voraces. Sus ojos me miraban con furia, como si esperasen mi completa inmovilidad para hacerme presa. Habían devorado todo. Movidas por una extraña agitación, decenas de ellas se abalanzaron sobre mí y comenzaron a roer las ungidas correas que me apresaban. Se apiñaron sobre mí, se retorcían sobre mi garganta. Sus fríos labios buscaban los míos. Un asco que no tiene nombre llenaba mi pecho y helaba con una pesada viscosidad mi corazón. Oh, pero ¿qué ocurre? Claramente percibí un aflojamiento de las amarras, pero el vaivén del péndulo ya rozaba mi pecho. Dos veces más se balanceó y una aguda sensación de dolor atravesó mis nervios. El momento de escapar había llegado. A un ademán de mi mano, mis libertadoras huyeron tumultuosamente. Entonces me deslicé fuera del abrazo de las ataduras y del alcance letal de la cimitarra. ¡Sí! ¡Estaba libre! ¡Libre! Oh, no, ignorante, me dije. Libre, libre. Pero aún en las garras de la Inquisición. Solo había escapado a la muerte bajo una forma de agonía, para ser entregado a algo peor que la muerte, bajo otra forma. Pensando en ello, observé que las figuras de la pared habían adoptado una asombrosa e intensa brillantez. Ojos demoníacos de una salvaje y espantosa vivacidad se clavaban sobre mí desde un millar de direcciones. Luego llegó a mis fosas nasales el intenso olor a hierro fundido. No podía respirar. Las paredes se habían convertido en planchas incandescentes que reducían cada vez más el espacio de la celda. Me aparté del metal ardiente hacia el centro del calabozo. El calor aumentó y se produjo un cambio en la forma del habitáculo. El cuarto había sido cuadrado y ahora se mostraba rectangular, cada vez más angosto, más angosto. Miré hacia el centro de mi ataúd y una boca oscura permanecía allí, inmóvil. ¡Muerte! ¡Muerte!, grité. Cualquier muerte menos la del pozo. ¿Qué horrendo viaje me podía deparar aquella abertura al infierno? A una última tule de espantos inconcebibles por mente humana. ¿A dónde me llevaría? No lo eché más. Me dejé morir, pero la agonía de mi alma se descargó en un último grito de desesperación. Sentí que me tambaleaba al borde del pozo. ¿Cuándo? ¿Qué ocurre? ¿Qué es eso? Repentinamente hubo un disonante zumbido de voces humanas. Un fuerte sonido de trompetas. Las ardientes paredes retrocedieron rápidamente. Un brazo extendido atrapó al mío cuando caía desvanecido en el abismo. Era el brazo del general Lasalle. El ejército francés había entrado en Toledo. ¡Sí! ¡Sí! La Inquisición estaba en manos de sus enemigos y habían liberado a todos los reos. Ahora sí pude exclamar con sensatez y sin temor que era un hombre libre. ¡Libre! Thank you. Bueno, pues con esta música sefardí, después de escuchar esa historia de Edgar Allan Poe, nos despedimos. El tiempo, bueno, se nos ha agotado con creces, hemos llegado al final del programa. Solo nos queda deciros que gracias por acompañarnos en este programa de hoy. Quiero daros, por ejemplo, ahí esa página web que es Paseos Toledo Mágico, donde podéis ver esas rutas que tanto Julio como Gonzalo, nuestros invitados de hoy, vienen realizando en la ciudad de Toledo. Si vais por ahí, indiscutiblemente no os las perdáis, porque, bueno, luego ya nos contaréis. Si os las perdéis, os vais a arrepentir. Y ya solo nos queda, como siempre, recordaros nuestra presencia en las redes sociales, nuestros lugares de encuentro entre programas, en Facebook, La Escóbula Oficial, en Twitter, @laescobula13, y por supuesto también nuestra página web, laescobula.com, donde ya sabéis que podéis dejarnos vuestros mensajes, vuestras consultas y vuestras opiniones. Buenas noches. Ah, y como siempre, no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos. Ya está operativo nuestro kiosco de Escobulandia. Si queréis alguno de nuestros fantásticos productos, de momento camisetas de la Escóbula y libros dedicados por sus respectivos autores, mandándonos un correo a tiendaescobula@gmail.com o bien llamad al teléfono 622-114-130. 622-114-130.